En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4. Noche de tertulia, noche del buscador, noche del mundo feliz. Noche con todos vosotros a través de Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Esa es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marián Moreno está al frente de la parte técnica, Martín Esposito en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros temas os los presentamos ya mismo. Más para la tertulia, como por ejemplo el que nos habla de la única de las maravillas de la humanidad que sigue en pie, la Gran Pirámide. Desde eones de tiempo, diferentes hipótesis para explicar cómo demonios construyeron aquello, los antiguos egipcios. Y hay una nueva tesis e hipótesis, Manuel Carvallal. Sí, ya está resuelto el misterio. Las pirámides fueron construidas de adentro hacia afuera, no se usaron grandes rampas, sino andamios y cuerdas. El interior de los templos está realmente formado por escombros, adobe y pequeñas piedras, y los grandes bloques se utilizaron para la estructura y la parte exterior. Esto es lo que afirma, es la hipótesis que ha presentado Peter James, apodado como el Indiana Jones de Gales, que es un ingeniero estructural que lleva 20 años trabajando en la restauración de los templos de Egipto y que cree haber resuelto el misterio de la Gran Pirámide. Y otro de los grandes enigmas de la humanidad es desde luego la ubicación y las características del Arca de la Alianza. Algunos han dicho dónde se encuentran. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues bueno, por lo menos se incorpora un nuevo instrumento para poder tener más elementos de juicio y tratar de localizarla. Se acaba de traducir del hebreo una obra que permanecía de momento inédita, por lo menos en ese idioma original, que es el Tratado de las Vasijas del Templo. Lo acaba de traducir James Dávila de la Universidad de San Andrews, y en este Tratado de las Vasijas del Templo se especula, se da un poco, se nombran determinados lugares donde podría estar no solamente el Arca de la Alianza, sino algunos otros objetos importantes de la liturgia judía, como por ejemplo el tabernáculo, instrumentos musicales de oro, valiosos ornamentos y también 77 tablillas de oro que al parecer estaban en el Jardín del Edén. Y lo que había en Londres no es tan antiguo, pero lo es un poco Lorenzo Fernández. Son unos extraños cráneos, un descubrimiento llamativo, de los que ponen los pelos de punta. Pues sí, la verdad es que sí. Buenas noches. No es la primera vez que se encuentran este tipo de restos óseos, ¿no? En el corazón de Londres. Lo que pasa es que en esta ocasión nos obligan a remontarnos pues unos cuantos siglos atrás, ¿no? Se trata de una serie de cráneos que han aparecido. Aparecieron en el año 1988. Lo que pasa es que ahora, 26 años después, gracias a las técnicas forenses más avanzadas y una vez que han sido analizados, vuelvo a repetir, se han analizado en los últimos días, pues por fin sabemos qué son y a quiénes pertenecen. Y para lo que pueden dar 2 gramos de una toxina, Silvia Casasola. Pues yo creo que van a estar encantados los apocalípticos con esta noticia, porque resulta que han descubierto una toxina letal. Lo han descubierto los especialistas del Departamento de Salud Pública de California, de Estados Unidos, y es 1 gramo de esta toxina puede llegar a matar a 2.000 millones de personas. Luego especificamos. Martín Esposito en El Buscador nos contará algunas de las novedades. El congreso se celebra dentro muy poquito en Barcelona. Los nuevos artefactos tecnológicos y digitales se van a presentar allí. Hablamos de las verdades y mentiras sobre la gripe. Lo haremos en la sección Un Mundo Feliz. Todo esto desde ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Hemos Hemos presentado ya los temas y las informaciones, los principales. Tendremos otros asuntos que desarrollaremos si es que nos permite, y el tiempo nos lo permite, porque el primero de los temas tiene que ver con el misterio de los misterios, con el gran vestigio arqueológico de todos los vestigios arqueológicos. La Gran Pirámide es el gran enigma. ¿Cómo se construyó, Manuel? Pues ese es el gran enigma, porque sabemos quién la construyó, que fue Jufu, el faraón Keops de la cuarta dinastía. Lo que no sabemos es cómo. Sí, yo sé quién la construyó. Lo que no sabemos, pero mucha gente es no. Cómo. Bueno, pues porque no se ha tomado la molestia de averiguarlo, pero es decir, eso, en eso coinciden todos los egiptólogos, en lo que no bueno, coinciden no todos. Casi todos los egiptólogos. En lo que no coinciden casi todos los egiptólogos es en cómo lo hicieron. Hasta ahora las teorías, o la teoría más extendida y más aceptada por la comunidad arqueológica, era la de las rampas. Las rampas que se utilizarían, la rampa incrementada, que iba aumentando la altura a medida que iba creciendo la Gran Pirámide, o las rampas múltiples que irían levantando las piedras sobre cada hilada hasta alcanzar el siguiente nivel. Esa es la teoría más convencional. Pero en 1992 hubo un terremoto en el Cairo que dañó la estructura de varios monumentos, entre ellos la faraón la pirámide del faraón Zoser en Saqqara, las pirámides de Dashur, la Acodada y la Roja, que son maravillas, tanto por dentro como por fuera. Y el encargado, o uno de los encargados de la reconstrucción de esos edificios, es el director de una compañía, Zinten International, que es un ingeniero, este ingeniero, Peter James, que ha trabajado durante todos estos años en la reconstrucción y la conservación de esos monumentos egipcios, lo que le presupone una cierta autoridad a la hora de opinar. Y acaba de publicar en la revista Structure, una revista técnica sobre ingeniería, su hipótesis, la conclusión a la que ha llegado después de haber trabajado en la restauración de muchos de estos templos egipcios. Y es precisamente esta teoría que, bueno, no deja de ser audaz y creativa. En su opinión, por un lado, él plantea varias cosas. La primera, que esa cifra, que es un cálculo matemático que se ha hecho en base a la disposición de los bloques exteriores de la Gran Pirámide, se ha supuesto que existen más de 2 millones de bloques, de una media de 2 toneladas, en su construcción. Eso supondría que, como conocemos la duración de la construcción de la Gran Pirámide según la cronología de Jufu, de Keops, eso implicaría que cada 3 minutos tenía que pulirse y prepararse un bloque. Y él piensa que no. Piensa que el interior, la estructura de la Gran Pirámide, fue hecha de dentro hacia afuera, sin utilizar rampas, sino andamios y cuerdas y una especie de sistema hidráulico muy ingenioso. El interior de los templos está formado por escombros, por adobe, y aprovechando el montículo de la meseta de Giza que se escogió para construir para asentar la pirámide del faraón, la Gran Pirámide de Giza. Y estábamos viendo hace unos minutos afuera el vídeo que él la reconstrucción informática que él ha hecho con su teoría, que no deja de ser ingeniosa, sugiriendo que se crearon una especie de piscinas internas y de canales para utilizar un sistema de flotación en los bloques que permitía ir situando esas piezas, esos grandes bloques y ganando altura para construir la Gran Pirámide. Otra de las cosas que sugiere es que la estructura final que remataba, los grandes bloques que remataban el exterior de la Gran Pirámide, fueron, no, hasta ahora en todos los libros de egiptología se sugiere que fueron robados, que el revestimiento que recubría la Gran Pirámide fue robado por los ladrones con el paso de los años, pero él sugiere otra teoría más en ese sentido, que no tiene que ver con los saqueos, sino con los cambios de temperatura que él ha visto, él ha experimentado y con los que ha trabajado en otras pirámides como en Dashur o en Saqqara, y que esa diferencia de casi 40 grados entre el día y la noche es la que habría hecho que poco a poco se fuesen resquebrajando de forma natural la superficie externa, el revestimiento de la pirámide, hasta que él concluye su artículo con una frase muy, muy poética, muy romántica. Dice: las pirámides fueron construidas en honor a Ra, el dios del sol, y al final fue el propio Ra quien acabó afeándolas. El sol, con su efecto, provocó que esas piedras exteriores, ese revestimiento, se dañara. Aquí lo que llama poderosamente la atención, por cierto, el foro me llama poderosamente la atención en Facebook, sigue recibiendo a muchísimas personas, pero es que también me llama poderosamente la atención, está en Twitter, @MPA. Rosavientos, ahí lo podéis seguir, estamos colgando con @ Rosavientos el enlace y el contacto de ese foro, Lorenzo Fernández. Digo que llama poderosamente la atención el hecho ya no solo de que las pirámides, porque sí se ha propuesto, se construyeran desde dentro hacia afuera, sino que en cierto modo lo que se está diciendo en esta hipótesis es que lo de dentro es morralla y la morralla fue revestida con piedras auténticamente serias y duras. ¿Cómo ha pasado esto desapercibido para los egiptólogos durante tanto tiempo, que pensaban que todas las piedras exteriores eran iguales a las anteriores y cuando las analizaban no habían caído en la cuenta de ello? Pues porque no eran ni de Gales ni Indiana Jones. Esa es la cuestión, ¿no? Y este señor, que yo no dudo que conocimientos tiene, porque como decía Manuel, es que lleva ya muchísimo tiempo. Estamos hablando de 2 décadas trabajando, pues con el permiso del gobierno egipcio, trabajando en templos de gran importancia en lo que es la restauración y rehabilitación de los mismos, ¿no? Por lo tanto, el tipo de construcción, como ingeniero que es además, pues lo conoce de pe a pa. La cuestión es cómo, como tú dices, ¿no? ¿Cómo ha pasado desapercibido? Hay un detalle importante, ¿no? Y es que solo hay que pasear por las calles del Cairo para darte cuenta de que hay edificios, hay templos, en fin, hay construcciones importantes que están levantadas con el revestimiento de la gran pirámide de Keops. Es decir, cuando se producen los grandes terremotos en el siglo XIX especialmente, se producen los peores, que prácticamente devastan la ciudad del Cairo, pues se tira de la materia prima que más cerca tienes. Y en Gizeh hay unos templos enormes, muy grandes y muy bonitos, pero que salvo a los egipcios de aquel tiempo, a nadie más le importa, salvo a los británicos que van a escalar y a subir y bajar pirámides, pues evidentemente esa materia prima hay que aprovecharla, especialmente cuando la ciudad queda completamente, como digo, devastada. Por lo tanto, esto ya chirría, pero que haya pasado desapercibido, yo recuerdo ahora mismo, recordaréis, lo comentamos hace, pues yo creo que un par de años, ¿no?, cuando otro arqueólogo francés, en este caso sí, arqueólogo, Jean-Pierre Goudin, pues planteó una de las hipótesis, yo creo que posiblemente más cercanas a lo que es la construcción de la Gran Pirámide, porque este tema, después del tiempo transcurrido, todavía sigue coleando. No sabemos cómo demonios se levantaron las grandes pirámides, y personas de un altísimo nivel, sean ingenieros, sean arqueólogos, siguen esbozando hipótesis, pero todavía no esbozan tesis, porque no se sabe. En este caso, Jean-Pierre Goudin lo que dijo es que la pirámide de Keops se había levantado casi casi como una especie de zigurat, es decir, había una serie de pasillos internos que iban recorriendo cada una de las 4 caras de la Gran Pirámide. Conforme esta se iba levantando, se iban colocando pues las cámaras de descarga, en este caso de la Cámara del Rey, la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina, abajo la Cámara del Caos, el Túnel de los Ladrones, y sobre esto, sobre esos pasillos que iban recorriendo los laterales de cada cara de la pirámide, se iban colocando las losas de revestimiento. Pero no se habló en ningún momento ni de materiales de segunda clase o materiales de baja calidad, no. Es que solo hay que entrar también en la pirámide para darte cuenta de lo que tienes encima. Los que hemos entrado sabemos perfectamente que hasta bajando a la Cámara del Caos y en la propia Cámara del Caos, que está unos 35 metros por debajo de lo que es la meseta de Gizeh, te das cuenta de que eso es piedra pura y dura. Los que incluso, que yo me imagino que tú también lo habrás hecho, Manuel, los que incluso hemos descendido por el conocido como Túnel de los Ladrones, que conecta pues prácticamente lo que es el comienzo de la Gran Galería con esa galería que desciende hacia la Cámara del Caos, te das cuenta de que sí, efectivamente, ahí hay un material que podemos denominar de segunda clase, de baja calidad, ¿no? Porque estamos hablando de piedras, de adobe, hay que ir con mucho cuidado con las cuerdas porque te das cuenta de que la piedra se va desmoronando, pero de ahí a pensar que la Gran Pirámide se construye partiendo de las esquinas, que el interior se deja hueco, que se va rellenando de adobe, de piedras, en definitiva de esos materiales, para así de esta forma ir levantando también el interior de la propia pirámide, bien sean las cámaras de la Cámara del Rey y de la Reina, y que solo se utilizan pues el material noble para recubrir la pirámide, a mí sinceramente, pues hombre, por muy indignados que sea, Vamos a rápidamente una ronda por nuestros tres contertulios en la cual valoréis, vamos a ponerle nota de 0 a 3 la nueva teoría según la cual lo que hay dentro era basura, que se comprimía, que se le daba aspecto de piedra y luego con ese juego de rampas interiores se fue revistiéndose el exterior de la pirámide, es decir, que se construyó al revés de lo que se pensaba y eso explicaría la ausencia, el que no se haya encontrado restos de esas rampas que, bueno, se supone que fueron las responsables de su construcción. Manuel, la valoración de esta nueva teoría, es que de 0 a 3. Yo creo que son cosas distintas. O sea, yo creo que es cierto que es un hecho, o sea, no solo en la cámara subterránea, en las cámaras de descarga también lo ves, que no hay ese acabado tan perfecto que está en los habitáculos sagrados, la cámara de la reina o la cámara del rey, lo cual es lógico. Es lógico que se utilizasen distintos materiales y que lo que interesa es el acabado exterior, o sea, que se utilizasen escombros, otras cosas, a mí no me parece tan disparatado, pero que eso explique la construcción de la Gran Pirámide, no, yo me quedo en un 2 raspado. Bueno, le has puesto buena nota, y Juan José Sánchez Oro. Yo también estoy un poco, o sea, a mí me gusta el concepto de que la rampa forme parte de la estructura del edificio, creo que es una manera interesante de poder, porque siempre se pensaba la rampa como un elemento anexo, y claro, es como hacer dos edificios a la vez, igual de monumentales, ¿no? Entonces, el hecho una de las grandes dudas por parte de los estudiosos era que esas rampas necesitaban tener un tamaño tan descomunal que eran más complicadas en sí mismo de concebir que la propia Gran Pirámide. Y no había ningún vestigio de esas rampas. Bueno, creo que sí que hay unos escombros por la zona de Giza, ¿no? Bueno. Me parece, unas escombreras por ahí enormes, pero bueno, el caso es que yo creo que por eso digo que en ese sentido a mí me parece que la idea es buena. Lo que yo creo que también lo más fácil aquí es hacer algún tipo de sonda, de sondeo, a ver realmente qué tipo de materiales hay por ahí dentro, si realmente hay esa diferencia de materiales tan clara que por la que apuesta Peter James. Hay una cosa que también sí que conviene decir, y es que ahora mismo la biografía de Khufu creo que se ha ampliado en torno a 5 o 10 años, porque hubo también unas inscripciones que aparecieron hace mucho, y por lo tanto el mandato ha crecido. Ya no estaríamos hablando de los 25 años tradicionales, sino que nos iríamos a 35 o más. Y bueno, es un factor a tener en cuenta, lo cual tampoco explica mucho, porque hay también otras biografías de faraones que no solamente tuvieron en proyecto hacer una pirámide, sino que llegaron a hacerse dos. O sea, que también, y no se entiende muy bien cuál era la finalidad, ¿no?, simbólica de tener esas dos pirámides, ¿no? Así que, yo no sé, le voy a dar un uno, y bueno. Uno raspadito, ¿y tú, Lorenzo? Pues hombre, mira, en primer lugar, solo una reflexión más breve. Si se utilizan esos materiales a los que él está haciendo alusión, solo pensemos el peso que puede tener la cámara del rey. Estamos hablando de bloques de granito rojo, de muchísimas toneladas de peso, que eso tiene una consistencia, es decir, tiene que estar soportado sobre algo que no lo mueva con el paso de los milenios, en este caso, como no lo ha movido. Es decir, si el terreno es blando, eso se acaba hundiendo, y es así. Y sin embargo, eso sigue ahí después de mucho tiempo, ¿no?, de 5.000 años, que se dice pronto. Sí hay algo que yo quiero destacar, ¿no?, y es lo que yo sí considero que es una gran aportación de este señor a la investigación de cómo demonios se construyen la pirámide, en este caso de Keops, ¿no? Lo había comentado Manuel, ¿no?, y es el hecho de que para poder producir, textualmente él lo ha dicho en la revista Strutcher, ha dicho que para poder producir los 2 millones de grandes bloques que se supone se necesitaron para construir la Gran Pirámide de Giza en 25 años, es el tiempo que se baraja, habría hecho falta sacar un nuevo bloque, como ha dicho Manuel, de la cantera cada 3 minutos. Esto sí me parece un poco excesivo, ¿no? Es decir, no creo que los egipcios, por mucha fe o mucho latigazo que les pegaran, tuvieran la capacidad de sacar un bloque de esas dimensiones, o de diferentes dimensiones, porque son diferentes, cada 3 minutos. Esto sí me parece una gran aportación, porque aquí vuelve a plantear el enigma de cómo demonios se llevan los bloques hasta la meseta y se elevan para construir la pirámide. Y ya que estás dando cifras, dinos la tuya. La nota que le pones a esta nueva hipótesis. Vamos a ponerle un 1.5. Pues un 1.5 le da Lorenzo Fernández, un 2 Manuel Carballal, un raspado Juan José Sánchez Oro, Miguel Ángel Martín le da un -3 en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Pablo Aro todavía menos, le da un -5 a esta teoría, parece que no convence mucho. No, quería comentar que la gente que quiera ver el vídeo de la supuesta construcción de cómo este ingeniero ha dicho que se puede construir la pirámide, que lo hemos colgado en Twitter con el hashtag Rosavientos, y ahí pueden ver perfectamente, porque la verdad es espectacular, que luego sea verdad o no. ¿no? Pero bueno, yo a mí particularmente pienso que cualquier teoría que pueda llevarse a la práctica, en este caso todavía no se sabe si puede hacerse o no, está bien. Todas las teorías que puedan aportar datos e información son buenas. El problema es que no se llevan a la práctica. Es decir, hay una que se llevó a la práctica. Todos los años aparecen teorías así más o menos creativas, más o menos, y seguramente bien intencionadas, de gente que desde su particular disciplina pues están seducidos por el mundo de Egipto, que lo cual es muy comprensible, y por la Gran Pirámide, lo cual es más comprensible, y intentan aportar su teoría, su hipótesis. Yo recuerdo hace unos años una de un empleado de una empresa de transportes o algo así, que había planteado la hipótesis de que se habían utilizado palancas, y el tío hacía unos experimentos con sus palancas y levantaba grandes bloques de piedra de una forma sorprendente. Ahora, que con eso puedas construir una cosa como la Gran Pirámide de Keos, bueno, el hecho es que nunca se reprodujo, no hay otra Gran Pirámide de Keos en ningún lado. Hablamos de otro de los grandes vestigios y búsquedas relacionadas con el pasado, una de esas joyas, incluso ha sido protagonista su búsqueda de una de las películas de Indiana Jones. Hemos hablado del Indiana Jones danés, que es el responsable de esta teoría. Bueno, Indiana Jones también buscó el Arca de la Alianza. Ya le vamos a decir dónde está, Juan José Sánchez Oro. Pues no lo sé, pero desde luego Indiana Jones tiene el mérito de haber multiplicado las matrículas en arqueología en distintas facultades cuando se emitió la película. O sea que ese mérito por lo menos sí que tiene. Lo que sí que ha salido ahora a la luz es una traducción de momento en inglés que se ha anunciado sobre un tratado llamado De las vasijas del templo. Lo ha hecho el profesor James Dávila de la Universidad de San Andrews, y este tratado de las vasijas aporta algunas supuestas ubicaciones de dónde podrían estar las joyas, todo lo que son esos objetos litúrgicos que se consiguió Moisés en el desierto y que pasaron por el templo de Salomón, y que una vez que ese templo de Salomón fue en torno al siglo VI antes de Cristo destruido por Nabucodonosor II, pues no se sabe muy bien cuál fue el paradero de estas joyas, ¿no? Es cierto que ni siquiera está muy claro si realmente estas joyas y estos objetos existen o no. Ahí hay hipótesis de todo tipo. Luego podemos entrar un poco en ver si realmente estamos hablando de símbolos o de objetos arqueológicos reales, pero bueno, de momento se produce la traducción de esta obra, en la cual se incluyen menciones al Arca de la Alianza, al tabernáculo, es decir, a esa tienda portátil, ese santuario móvil que utilizó el pueblo israelí cuando estuvo durante todo el éxodo dirigido por Moisés hasta que llegó a la Tierra Prometida. Ese santuario, como digo, es una tienda con unas determinadas proporciones y donde estaban alojados los principales objetos del pueblo judío. También se mencionan instrumentos musicales de oro, determinados ornamentos y piedras preciosas religiosas, y una curiosidad es que también este tratado de las vasijas del templo habla de 77 tablillas de oro que al parecer estaban clavadas en los mismísimos muros del jardín del Edén, y que le fueron revelados es la ubicación de estas tablillas de oro al rey Salomón. Bueno, pues como digo, se traduce este texto. ¿Y cuál es el paradero de estas joyas que estamos comentando? Bueno, pues en el tratado de las vasijas del templo se mencionan diferentes ubicaciones. Habitualmente yo creo que a partir de la Biblia hemos oído hablar de que lo que se cita a través de la versión de Jeremías es que el Arca de la Alianza estaría guardada en el monte Nebo, que es el monte donde por primera vez pudo ver Moisés la Tierra Prometida cuando ya llegó a esa zona. Ese monte es donde también se supone que está enterrado Moisés, aunque no está muy claro. Ahora mismo hay allí una iglesia de la Orden de San Francisco, si no recuerdo mal, que además, bueno, por lo menos hace un par de años la estaban restaurando todavía. Y bueno, lo que plantea este texto es una ubicación un poco distinta. Lo que nos dice es que posiblemente gran parte de los elementos del Templo de Salomón, una vez que es destruido por las tropas babilónicas, es que estarían en la zona del Monte Carmelo. Nos tendríamos que ir a la zona de Haifa. ¿Y por qué estarían aquí guardadas en el Monte Carmelo? Porque, como sabemos también por la tradición, el Monte Carmelo está directamente relacionado con el profeta Elías. El profeta Elías allí es donde tiene su epicentro, donde además su discípulo Eliseo va a montar uno de los grandes centros de iniciación de la antigüedad, donde se supone que grandes personajes también del mundo antiguo como Pitágoras fueron allí a adquirir conocimientos. Todo esto es por tradición oral, por supuesto, pero lo interesante es que se supone que también este profeta Elías es el que tiene que venir con el Mesías. Tiene que venir encabezando lo que serían las huestes de la segunda venida del Mesías, bueno, la primera visita para el, claro, desde el punto de vista de los judíos, ¿no? Pero para el cristianismo sería la segunda visita, ¿no? Bueno, pues esta segunda llegada tendría que ir, por lo tanto, encabezada por Elías. Entonces piensan que como este es su lugar con el que conecta más íntimamente este profeta, por lo tanto, allí recuperaría todo lo que son los enseres del templo para poderlos llevar luego al templo de Jerusalén, ¿no? Esto sería un poco la conexión que plantean. Hay un aspecto también interesante que maneja James Dávila, y es que ha puesto en relación ese tratado de las vasijas con uno de los manuscritos quizás más interesantes o más extraños que hay dentro de los manuscritos de Qumran, que es el famoso manuscrito de cobre, que es aquel que aparece labrado en este material y que tiene la ubicación de aproximadamente unos 70 tesoros. Estamos hablando de como 1000 y pico toneladas de entre oro y plata que estarían ubicados en diferentes lugares de Israel. Se ha buscado mucho el paradero también de estos supuestos tesorillos y no se ha encontrado nada. Para algunos dicen que realmente no existen, que esto realmente es una especie de extraño artefacto o de falsificación de la época, pero claro, exige una labor tan grande el labrar la ubicación de estos supuestos tesoros en un manuscrito hecho de cobre, que realmente, ya digo, hay opiniones para todos los gustos. Bueno, lo importante es que a raíz de que se mencionan en este tratado de las vasijas, se mencionan también estas tablillas que estábamos comentando de oro, piensa que realmente, pues a lo mejor el manuscrito este de Qumran pueda tener cierta credibilidad, ¿no? Más de la que habitualmente se le tiene, ¿no? Hay muchísimas tradiciones también, yo he traído aquí algunas otras posteriores que hablan de dónde podría estar el Arca de la Alianza, porque, bueno, al margen de lo que hemos comentado propiamente de la Biblia, hay tradiciones que hablan de que directamente se la entregaron a los ángeles. Otra tradición, a través de otro tipo de textos apocalípticos, dice que se abrió la tierra y que se guardó y que ahí van a permanecer en el vientre de la tierra hasta que de nuevo aparezca el Mesías y de nuevo se ponga en marcha el templo de Salomón, vuelva a edificarse en el monte Moria, que hasta que no se construya una por segunda vez, bueno, por tercera vez sería ya, realmente no sería ya la señal de que estábamos ante el apocalipsis, ¿no? Pero bueno, todo eso de momento se mantiene en espera, ¿no? Así que realmente, bueno, vamos a ver qué es lo que dice este tratado de las vasijas, a ver qué ubicación da, pero de momento ya digo que señalo como uno de los lugares más aproximados el Monte Carmelo, ¿no? Es donde fija la atención. Uy, una cuestión que te quería preguntar a ti como historiador. A mí me llama mucho la atención que si la mayoría de la comunidad de exégetas, de arqueólogos, de historiadores, duda de la historicidad de la figura de Moisés, incluso los más generosos suponen que puede ser la interpolación de 4 o 5 personajes distintos. Si Moisés no existió, ¿qué credibilidad se le puede dar a los objetos de Moisés? Pues ¿no? Mira, yo además cuando estuve en Palestina, de una de esas cosas que uno va haciendo es seguir 2 itinerarios. Yo me hice como 2 itinerarios así un poco de viaje, y uno era seguir las huellas de Elías, ir a los distintos puntos donde había estado Elías según la tradición, y otro fue seguir la pista del rollo de cobre. Diferentes ubicaciones, digo, a ver si, oye, consigo algo y así me financio el viaje. Entonces, realmente es curioso. ¿Querías acceder a la consigna donde están guardados todos los objetos? Claro, para el regreso, sí que ¿no? me dio que pensar una cosa, y ahora vuelvo a lo del Arca de la Alianza. Cuando estuve haciendo lo del rollo de cobre y me bajé una traducción del rollo de cobre, de distintas ubicaciones, hay lugares que son muy conocidos, como es el Valle del Cedrón, que está justo al lado del Monte Moria, y ahí hay una serie de tumbas, y en alguna de esas tumbas se decía que se guardaba el tesorillo. Pero había un sitio que es lo que es el Valle de Kelt, que es un valle que une Jericó y Jerusalén. Entonces ahí hay una serie de eremitorios y de monasterios que se han fundado en época muy posterior y que en principio no tendría ninguna conexión con el rollo de cobre, salvo que el rollo de cobre menciona que sí que hay algunos tesorillos escondidos en esa zona. El rollo de cobre en principio estaría hecho en torno al siglo I. Los monasterios que estamos hablando serían muy posteriores, en torno al siglo VI o VII. Bueno, pues lo curioso es que me encontré en uno de esos monasterios, en el monasterio de San Jorge, que había sido fundado por un monje bizantino que estaba abandonado, estaba haciendo vida eremítica en una de esas cuevas y en un momento dado fue asaltado por unos ladrones. Esos ladrones le dejaron, bueno, pues hecho polvo, le dieron una paliza, le dejaron sin ningún medio y tuvo una visión. En la visión se le aparece un ángel y el ángel le dice dónde hay un tesoro en la zona. Y a partir del descubrimiento de ese tesoro empieza a fundar el monasterio. Entonces, yo no sé si este monje encontró realmente un tesorillo y ese tesorillo podría encajarse dentro de lo que son esta nómina de tesoros que estamos comentando, el rollo de cobre o no, pero lo cierto es que hay una conexión geográfica y hay un dato que es el descubrimiento de un tesoro. Bueno, eso queda ahí. Y luego también hace poco estuvimos aquí hablando de ese tesoro que se había descubierto en el justo en el Templo de Jerusalén, a los pies del Templo de Jerusalén, ¿no? Y de otros que estaban intentando localizar y que al final no habían encontrado nada y habían inundado con agua, bueno, una cosa tremenda. Exacto. Entonces yo no sé si al rollo de cobre se le va a ir dando más credibilidad o no, porque realmente es un documento extrañísimo, único, es una maravilla. Te da exactamente la ubicación de dónde está. O sea, de pronto te dice, vete a este lugar, camina no sé cuántos pasos y cava y encontrarás algo. Y te dice el número de talentos o si son objetos litúrgicos, vasijas y tal, te lo dice, ¿no? En cuanto a lo del Arca de la Alianza, yo tengo la misma duda que tú. Y mira, no solo la tenemos nosotros, sino que el Papa Francisco ha hecho una homilía hace unos días hablando del Arca de la Alianza en el mismo sentido. Y para mí, yo creo que evidentemente dentro de lo que es la Biblia tiene un sentido simbólico muy claro, porque lo que hace es establecer como una determinada casta sacerdotal y dice que solamente determinadas personas pueden hacer la liturgia judía. Y por lo tanto excluye un montón de gente. Y los que no estén, digamos, autorizados no pueden ejercer esa liturgia, que es lo que se supone que hace Moisés. Y eso hace que solamente una determinada familia pueda ejercer el culto dentro del templo de Jerusalén. Entonces, desde ese punto de vista estaría justificado como un objeto simbólico. Y luego también aparece como una especie de criatura que es muy sensible a cómo entiende la fe el pueblo de Israel. Es decir, es una especie de termómetro de la conexión que tienen los israelitas con Yahvé. Si, por ejemplo, no están en sintonía, están cometiendo una serie de... se están apartando de lo que es la moralidad de Yahvé, el Arca de la Alianza, por ejemplo, pasa a manos de los filisteos o ejerce algún tipo de explosión o de acto contra los propios judíos. Es decir, reacciona a, ya digo, una especie de termómetro de la fe. Y eso mismo luego va a pasar con el Templo de Salomón. Va a actuar igual. O sea, se supone que los grandes castigos que ha sufrido el pueblo de Israel repercuten directamente en los muros del Templo de Salomón, hasta el punto de que ahora mismo no hay templo, ¿no? Ha desaparecido. Uh-huh. Entonces, yo tengo la misma duda, pero por o sea, otro lado es un objeto... más todavía. Pues no lo sé. Porque si les han hecho un petardazo que otro. De todas formas, si vas a la parte histórica, es decir, lo que nos dice la historia es que en el 70 después de Cristo las legiones de Tito se meten en Jerusalén, revientan el segundo templo, se llevan todos los objetos sagrados. Poco tiempo después llegan los godos de Alarico y se llevan el tesoro del templo de Júpiter Capitolino. Pero está representada, o por lo menos hay quien dice que está representada, en el arco de las siete luminarias que podemos ver en la antigua ciudad de Roma. Ahí se ve, bueno, pues las legiones llevando una cajita que da la sensación que es eso. Sí. Y hay quien dice que además, cuando los godos se llevan parte de este tesoro, posiblemente sin el arca, o quién sabe si con el arca, pues se lo fueron llevando hacia Francia, sur de Francia, entraron en Toledo, y precisamente la semana pasada, bueno, pues cada año parece que se reaviva, ¿no?, la llama de la búsqueda de estos tesoros, porque sabéis que el 17 de enero, concretamente por un lado, en la localidad de Rennes-le-Château, donde muchos han buscado parte de este tesoro, ¿no?, que se supone que estaba en el templo de Jerusalén, pues se reúnen para ver ese fenómeno curioso, el de las manzanas azules, ¿no?, en la iglesia de François Berenguer-Sonnier, encima del altar mayor se forman a las 12, una solar, se forman esas tres manzanas sobre el altar donde aparece esa María Magdalena, aparentemente en estado de gestación, y por otro lado, el mismo 17 de enero, en Etiopía, en Santa María de Asun, se celebra la fiesta del arca también. Precisamente sobre este asunto, Jacinta en Almadía Rosa Vintos nos pregunta, ¿no había una pista del arca de la Alianza según la cual estaba en poder de los ortodoxos? Claro, en Santa María claro. De Asun. Esa es otra de las... de hecho, ellos afirman que la tienen, claro, y por claro. Eso no la enseñan. Que la había llevado el rey Salomón y la reina de Saba. Claro, el problema es que todos estos personajes que estamos comentando, incluso el rey Salomón, piensan que también puede ser un personaje mítico. Claro. Porque no se ha descubierto realmente nada, desde el punto de vista arqueológico, que respalde su existencia. Pues no sabemos quién era Cristóbal Colón para saber quién era Salomón, ¿sabes? No, y hay un dato que a mí sí que me resulta muy, muy interesante con respecto al Templo de Salomón, ¿no? Cuando aparece el Templo de Salomón descrito en la Biblia, da la sensación de que es un anacronismo histórico. Es decir, es como, por ejemplo, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, un libro de Roma y de pronto viéramos ahí una descripción de algo así como un templo que tiene arcos ojivales, que tiene vidrieras. Eso no nos sonaría muy romano, nos sonaría gótico, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando nosotros cogemos la descripción del templo que aparece en el Antiguo Testamento, las señas de identidad que da de ese templo son en forma de pueblo persa, es decir, serían muy posteriores a la fecha en la que se supone, ¿no? Eso es lo que hace a que los historiadores sospechen de que realmente estamos ante algo, una especie de descripción que se incluyó muy a posteriori y que hace dudar del asunto. Pero volviendo a lo del arca, ¿no? Ya termino con eso. A mí me parece, por otro lado, que tiene el objeto tal fuerza que me extraña que no exista. Porque realmente, claro, vale, es un símbolo. Pero, joder, es que está tan bien narrado, te lo cuentan tan así, que bueno, por otro lado también podemos pensar, Excalibur también está muy bien narrada, y no sé yo si existe, ¿no? Pero da que pensar, da que pensar. O sea, yo entiendo que todavía sigan buscándolo y sigan pensando que pueda existir, ¿no? Pues a mí me parece que la paradoja es esa. Si dudamos de la existencia de Moisés como personaje histórico, el gran problema es que tiene tanta fuerza histórica y social los textos sagrados en todas las culturas que es irresistible para muchos tomarlos como si fuesen relatos literales, ¿no? Y en base a eso hacer sus búsquedas, sus conjeturas. Pero Manuel, tú lo haces a mala leche. Si tú das de Moisés porque no quieres creer en el Arca de la Alianza. No, si a mí me interesaría más saber si Moisés realmente existió. Me seduce más, me fascina más la figura de Moisés que el arca y el callado y todas esas cosas. Venga, la teoría que manejan ahora, por lo menos con la que yo más me quedo, por ejemplo, pues Finkelstein y Silverman y tal, que son los que más me gustan, los que hicieron lo de la Biblia es enterrada, ellos manejan la idea, y con ellos otros especialistas, de que realmente lo que tenemos ahí son una serie de historias locales que en algún momento dado alguien, y más o menos se sabe quién es, porque seguramente fue el rey Josías en un acto de centralización política y de tratar de imponer el monoteísmo, lo que hizo fue intentaron hilvanar esas distintas historias locales, ¿no? Dándoles una especie de historia común, haciendo como si tuvieran una corriente única, ¿no? Entonces, claro, si realmente son historias locales y pueden tener un cierto pozo de verdad, aunque luego todo esto tuviera cierta licencia literaria para armonizarlo entre sí, pues a lo mejor pudo existir un objeto, que no digo que sea el Arca de Alianza, pero sí algún tipo de reliquia que en algún momento dado a una determinada comunidad le sirvió de inspiración para utilizarla de esta manera, ¿no? Políticamente o religiosamente. Pero bueno, de eso que estamos hablando, que luego aparece en la Biblia, pues seguramente media la misma distancia de lo que sería el primer templo que se creó en Judea de lo que luego aparece descrito como Gran Templo de Salomón, ¿no? Que a lo mejor hay también una gran diferencia. La Gran Pirámide ha sido la primera de las informaciones. Después hemos hablado del Arca de la Alianza, nuevas teorías e hipótesis sobre ambos. Seguimos en clave de pasado porque nos vamos a Londres en una fosa común de hace un tiempo, ¿de hace cuánto se calcula, Lorenzo? Pues unos 2000 años aproximadamente. Es decir, que estamos hablando también de una antigüedad superlativa, sí, y ahí han aparecido unos extraños cráneos. No es de la época de Jack. Bueno, sí, pero antes permíteme que es que me he quedado antes con ganas de decirle algo a Manuel en base a una pregunta que ha hecho Silvia. No es nada malo, no te preocupes. Pero cuando decías que si no se había llevado a cabo ningún tipo de experimento sobre esas hipótesis que se formulaban alrededor de la construcción de la Gran Pirámide, hay que decir que sí, se llevaron a cabo y además con resultados positivos, ¿no? Porque en este caso, quizás una de las personas más citadas y que seguramente aparecerá en el futuro en alguna crónicas del misterio, pues es Joseph Davidovich, ¿no? La persona que esbozó esa teoría de que quizás lo más fácil era conocer cómo hacer el ladrillo para poder construir el edificio en el mismo lugar donde se iba a levantar. Este fue el planteamiento alejado de lo que posteriormente se vendió, y es que se decía que Davidovich lo que había dicho realmente es que los egipcios habían conseguido esa fórmula química para reblandecer la piedra. Pues no, este hombre lo que dijo fue: ¿y si esta gente sabía cómo hacer piedras para poder en el mismo lugar erigir este monumento? Bueno, y él llevó a cabo la prueba en el año 2002, ¿no? Él hizo un experimento, pues llenando una piscina con los materiales que él consideraba oportunos y que podían estar al alcance de los egipcios de aquel tiempo, y la sorpresa fue que lograron un bloque muy grande y muy similar además de aspecto y textura a los que se encuentran en la Gran Pirámide. Lo que pasa es que, bueno, esta teoría fallaba por algunos lados, ¿no? Quizás por varios flancos, pero eso ya lo comentaremos más adelante. No, vamos, aclaremos entonces que hay toda una disciplina que se llama la arqueología experimental, que se trata de llevar a la práctica las conjeturas y las hipótesis, y se han hecho montones de cosas. Se ha utilizado la técnica de los taladros que utilizaban los egipcios con las herramientas, y se ve que funcionan, pero no se ha construido otra gran pirámide. Ahí estamos de acuerdo, Manuel. Bueno, pues vamos a los cráneos, porque como decíamos al principio, no es la primera vez, ¿no?, que se encuentran este tipo de yacimientos con restos humanos en el corazón de Londres. Bueno, en esta ocasión se trata de cráneos, y aunque la noticia no es actual, ya que se produce en el año 1988, este descubrimiento sí es ahora cuando se han empezado a hacer las primeras investigaciones, ¿no? Porque entonces no existían las técnicas forenses avanzadas, por ejemplo, que se han utilizado ahora, ¿no?, para analizar con calma estos cráneos. ¿Y qué es lo que se ha logrado determinar? Bueno, primero, que se trata de restos de época romana, y segundo, según ha publicado la revista científica Journal of Archaeology, ay, mi inglés como está hoy, Journal of Archaeological Science. Está raro, ¿eh? ¿Eh? Tu inglés está Se me ha quedado como un poco chiquito, ¿verdad? Sí. Pues eso, ¿no? Journal. Bueno, pues dice esta revista muy, muy científica. Pero que... no te ha quedado Relax y Coffee, ¿eh? Hombre, no, por favor. Claro. Yo no llego a esos niveles. Bueno. Bueno, pues según dice esta revista, podría tratarse de las cabezas ni más ni menos que de los gladiadores vencidos en un anfiteatro que además había muy cerca, en este caso, del Museo de Londres, ¿no? Bueno, pues en este caso se trataría, como os digo, de los gladiadores vencidos que eran decapitados o de algún enemigo, aunque la primera hipótesis es la que defienden con más fuerza en base además a los vestigios que se están encontrando, ¿no? Una de las técnicos de este museo, Rebecca Redfern, ha asegurado que proceden de una área además muy, muy peculiar, cercana a Valbrook, que era un lugar para enterramientos y sobre todo lo ha destacado, que era un centro ritualístico de primer orden, ¿no? Importantísimo. De hecho, Redfern también ha dicho que en la zona donde se descubrieron estos restos existían muchas evidencias de fabricación, por ejemplo, de calzado, ¿no? Con lo que hay que pensar que esos trabajos se realizaban a metros de esos fosos abiertos, con los perros prácticamente mordiéndoles, y bueno, pues realmente en un entorno nada agradable. Hay que decir además que gracias a las citadas técnicas forenses se ha logrado saber que los cráneos son de hombres, que además todos son adultos y que en un porcentaje muy elevado de los que se han encontrado todavía muestran las fracturas óseas pues que les acabaron por provocar la muerte. Vamos, tenían los palos, las espadas literalmente clavadas en la cabeza, se veía perfectamente el lugar donde la espada había golpeado, ¿no? La cuestión es que dicha práctica, hay que decir que no era común, pero se produjo durante el Imperio Romano y además había unos mozos muy majos, ¿no?, que eran conocidos como cazadores de cabezas, que una vez que ganaban en la batalla, es decir, ya nos alejamos del entorno del anfiteatro, del entorno de los gladiadores, bueno, pues estos cazadores de cabezas, una vez que ganaban la batalla, parece ser que se llevaban los cráneos como trofeos que además entregaban al emperador. Es decir, hay muy poquitas referencias a este respecto, pero se sabe que era una práctica no habitual, pero que sí se desarrollaba, y se ha planteado la posibilidad de que lo que se ha encontrado, en este caso muy cerca del Museo de Londres, se trate de este tipo de cabezas. Ahora, sí me gustaría añadir que esta práctica no es nueva en las Islas Británicas. De hecho, hace un par de años, en la cueva de Gough, en Somerset, pues se produjo un hallazgo absolutamente estremecedor, ¿no? Un equipo de arqueólogos británico pues descubrió evidencias de la utilización de cráneos humanos que también pues eran, habían sido estos cuerpos, estas personas habían formado parte, ¿no?, de un ritual en el que además se les había decapitado, pero en este caso los cráneos humanos eran utilizados ni más ni menos que como recipientes, ¿no? Hay que decir que si bien es cierto que la utilización de estos cráneos como recipientes para bebidas por parte de culturas de distintas épocas es algo que, bueno, pues que es sobradamente conocido, la verdad es que en lo que es las Islas Británicas no era algo tan común. Bueno, pues se pensaba que al menos varios investigadores británicos vinculados al Museo de Historia Natural y a la Universidad de Londres pues dieron a conocer en este caso los detalles sobre tres cráneos hallados en esta cueva y que al parecer, como os digo, fueron utilizados como recipientes en esta región, pero no hace 2.000 años. Hace la friolera de 14.700 años. Por lo tanto, estamos hablando de los cráneos más antiguos descubiertos hasta la fecha. Es decir, que la manía de decapitar era algo relativamente habitual desde hace 14.700 años, por lo menos que se sepa, hasta hace unos, pues eso, unos 1.800, 1.900 años en el Reino Unido. Y ahí están los vestigios. Pero, no se sabe si estaban muy afiladas las espadas correspondientes, ¿no? Pues la verdad es que son tantos los hachazos que esta gente tiene en el cráneo, es decir, se han encontrado tantos vestigios de que no fue un espadazo ni dos, sino que fueron varios, que o la espada estaba muy mal afilada o realmente el verdugo era poco diestro, sí, en el arte de cortar cabezas, porque los pobres los dejó hecho un Cristo, vamos. Yo estoy pensando que si no tiene que ser precisamente una especie de influencia cultural de estar en ese entorno de Gran Bretaña, es decir, de influencia celta, porque sí que se sabe que los celtas, que es una etiqueta muy genérica para hablar de un montón de pueblos, sí que realizaban ese tipo de muertes rituales, aquí lo hemos comentado, la triple muerte, se dedicaban también a degollar y a cortar cabezas como algo muy significativo, el hecho también este famoso de meter a todos los hombres y quemarlos en un gran monigote, también es un acto que está demostrado y está, aunque también eso exagera mucho las fuentes romanas, pero parece que sí que está constatado arqueológicamente, que también cuando hablamos mucho de la música celta y del mundo celta, de los druidas, no es todo tan amable como ahora mismo toda la revisión que se está haciendo, ¿no? Habría que empezar a destronar mitos sobre los celtas, ¿verdad? Tremendo. Se cabrearían mucho algunos, ¿no? Claro, pero por eso digo que dijéramos que, por ejemplo, no estuvieron en España. Pero fijaros que... ¿No? Sí. A los celtíberos eran otra cosa, pero tantas y tantas cosas, o que lo de la música celta es una... Pero oye, pero es muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que es muy bonita, aunque no tenga nada que ver con, seguramente con la que tocaban en aquel tiempo, sí, pero por lo menos bonita es. En Ortigueira se están acordando de todo. Sí, ¿verdad? Sí, con lo bien que suena Milladoiro, ¿verdad? Claro, o Luarna Lubre. Yo no estoy hablando de la calidad de quienes hagan música que se diga celta, pero ¿qué es eso, música celta? ¿Que han cogido las partituras que ellos hicieron y las están tocando? Bueno, a lo mejor no somos celtas, pero los gallegos igual tenemos la misma mala leche. Y seguramente manejan la espada mejor que los romanos, eso, ten cuidado. Yo creo que en realidad es un poco el estilo musical, ¿no? Que no sea directamente el origen, la denominación de origen exacta, pero que sí, ese puntito de gaita y tal. Yo sé los celtas con la guitarra eléctrica. Ahí perdió. Pero fíjate, a mí lo que sí me llama la atención es el hecho de ver cómo, cuando se habla, por ejemplo, de los sacrificios rituales en, bueno, pues en culturas como la maya, ¿no? Que son de hace relativamente poco tiempo en comparación con el Imperio Romano. Bueno, pues siempre se dice que cómo es posible, ¿no? Que gente con ese conocimiento astronómico, matemático, arquitectónico, ¿cómo era posible que tuvieran esa dicotomía tan extraña, ¿no? Por un lado, grandes sabios, por otro lado, grandes verdugos, ¿no? Sacrificar a las personas, además, ahí sí que se sabe que decapitaban al desgraciado de turno en lo alto de la pirámide después de arrancarle el corazón ahí a lo vivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es curioso, ¿no? Que esa dicotomía no la planteemos cuando hablamos de los mayas y, sin embargo, del Imperio Romano, por ejemplo, que se hacía, bueno, pues que sea algo como, bueno, que gente más maja y que bien construían carreteras, ¿no? La siguiente de las informaciones nos habla de una investigación científica, Manuel Carballal, que intenta saber si existe eso que se llama popularmente el sexto sentido. Llegan a la conclusión de que no, pero lo que me llama la atención es que llegan a la conclusión de que no existe el sexto sentido, demostrando que todas esas experiencias y todas esas percepciones extrasensoriales son reales. Explícame. Sí, bueno, es un ejemplo de titular pedante, creo yo, una publicación científica. Se trata de un artículo publicado en la revista Plus One. Es inglés como está hoy, ¿eh? Es que si dices Plus One suena fatal, ¿verdad? Realizada por un equipo de psicólogos de la Universidad de Melbourne, en Australia, liderada por un tal Pierce Howe. Y que plantea, bueno, en base a un experimento, oye, que no está mal, que es interesante, pues que esto de la percepción extrasensorial y la intuición, una tontería, es que no, que esto no existe. El experimento en cuestión consiste en unas pruebas que se realizaron en dicha universidad de Melbourne con 10 voluntarios, a los que se proyectaron en una pantalla grupos de fotos. Se realizaron en total 140 pruebas, algunas de ellas trampa, y que esto es interesante para que el experimento fuese calibrado a doble ciego. Y la prueba consistía en que a cada uno de esos 10 voluntarios se les proyectaba una serie de 2 imágenes durante un intervalo de 1.5 segundos cada una de ellas, y con un intervalo entre una y otra de 1 segundo, entre imagen e imagen. Acto seguido, los psicólogos le preguntaban a los voluntarios si entre la primera foto y la segunda foto habían detectado alguna diferencia, como aquello de los dibujitos de descubrir las 12 diferencias. Bueno, pues la conclusión a la que llegan estos investigadores es que el experimento habría demostrado que si la diferencia entre las 2 fotos proyectadas, dejando de lado, por supuesto, las pruebas trampa, no afectaba a las estadísticas de escena, por ejemplo, cambiando la proporción de rojo y verde en la imagen, en ese caso los participantes detectaban que se había producido un cambio y podían decir qué cambio concreto se había producido en cada una de las proyecciones. Pero cuando entre esas imágenes proyectadas sí había cambios en las estadísticas de escena, es decir, por ejemplo, se proyectaba la foto de una mujer que en una foto tenía el pelo de un color castaño y en el otro aparecía con el pelo rojo, pues el participante podía percibirlo subconscientemente como si fuese un aumento global del rojo, pero no podía definir exactamente cuál era el cambio que había producido. La conclusión a la que llega Howe, que a mí me parece muy audaz, muy atrevida, es que Según su investigación, se demostraría que los humanos somos capaces de detectar cambios en la percepción, no de una forma sensorial consciente, o sea, no como hacemos normalmente con la vista, el tacto, el gusto, etcétera, y atribuye esa capacidad al hecho de que el cerebro recibe una enorme cantidad de información, de estadísticas visuales, y que percibe la existencia de un cambio, pero está demasiado sobresaturado de información como para poder procesar la información y concretar la naturaleza del cambio. Es decir, que él aceptaría que en determinadas circunstancias nuestro cerebro, en teoría no de una forma sensorial, aunque en este caso se está utilizando el sentido de la vista en todas las pruebas, somos capaces de percibir cambios, pequeñas aberraciones. Pero no a través del tacto, no a través de la vista, no a través del oído. No de una forma consciente. Por lo tanto, ¿por qué dice que no existen esas capacidades? Hombre, en este caso sí se está percibiendo a través de la vista, porque las proyecciones son visuales. Lo que ocurre es que esto sería limitar el concepto de la intuición o el concepto de la ESP, de la percepción extrasensorial, a algo muy muy parco y muy absurdo, ¿no? La ESP es algo mucho más complejo, mucho más rico, y hombre, me parece un titular interesante, pero demasiado audaz. De todas formas, la ciencia avanza siempre a pequeños pasitos, ¿no? Y cada experimento que se realiza en una facultad de una universidad del mundo tiene que ser replicado, tiene que ser reproducido, tiene que ser contrastado, y poco a poco es como va creciendo nuestro conocimiento. Y en todo lo referente al cerebro, este año y el año que viene vamos a estar constantemente dando noticias de este tipo, porque se ha acentuado mucho la investigación del cerebro y a lo mejor nos llevamos sorpresas. A mí me da un poco la sensación de que todos estos estudios, casi semana tras semana, vamos hablando de estudios que nos hablaron de unas capacidades de la mente que no las imaginábamos antes. Seguramente son estudios que, si se hubieran efectuado hace 30, hace 40, hace 50 años, se calificarían sin ningún pudor como parapsicología. Pero es como si ese tipo de estudios se hayan querido meter dentro de los ámbitos científicos, de la neurología, etcétera, etcétera, y se les ha quitado ese aura, porque pues a Bender le hubiera puesto la catalogación de descubrimiento parapsicológico cualquiera de estos hallazgos. Juanjo, ¿quién habla tuyo? Bueno, yo estoy de acuerdo de que, claro, la cuestión es, estamos hablando de sexto sentido, de una hipersensibilidad, ¿no?, que es al fin y al cabo eso. Y también, por supuesto, hay un tema de que tú lo estabas señalando, Bruno, el tema del estigma también que tiene la palabra parapsicología. Es que es alergia, claro, lo que produce la comunidad. Claro. Se está manejando sinónimos como psicología anómala, para intentar, porque ahora mismo también sabemos que si directamente en determinadas revistas se trata, y recientemente lo hemos hablado con personas que publican en revistas científicas y revistas de psicología, si intentan introducir algún tipo de artículo en el que aparece la palabra parapsicología, directamente ni se revisa, no llegan ni a la revisión por pares, o sea, no se trata, da igual lo que tú pongas ahí. Entonces tienen que andar buscando subterfugios, ¿no? Como esto, lo de psicología anómala, yo creo que es de los términos que más se está asentando, para intentar dar salida a este tipo de investigaciones sin que tengan problemas. Porque hace no mucho, Manuel nos comentaba un descubrimiento, también dentro de este mismo ámbito, en donde se mostraban determinados cambios fisiológicos antes de que el impulso o que el efecto de esos cambios tuviera lugar. Y eso significaba, pura y llanamente, que el cuerpo, la mente, nuestra biología percibía esos cambios con un instante de antelación, y eso es efectivamente hipersensibilidad. Hace muchos años lo hubieran llamado parapsicología, pero es lo que decís, la alergia al término, y se claro, han metido dentro del ámbito científico, con lo cual también es extraordinario. Hay trabajos que se han publicado en revistas científicas muy rigurosas que rozan el campo de lo paranormal, pero desde una perspectiva psiquiátrica, psicológica, que habla, pues, hay trabajos que se han publicado sobre los exorcismos, que se han publicado sobre las visiones, los visitantes de dormitorio, pero claro, siempre desde una perspectiva muy muy racional y demás. Cuando se trata de conseguir trabajos, bueno, y de hecho se han publicado algunos en revistas de psicología, por ejemplo, o en revistas académicas, que inmediatamente han provocado el escarnio y el escándalo de la comunidad científica por cómo han permitido que se publicasen trabajos de ese ámbito con términos como premonición, por ejemplo, como precognición. en publicaciones científicas, ¿no? Por desgracia es que el problema es esa alergia que existe. No, pero cada vez... otros términos también, a OVNI, por ejemplo. El hablar de OVNI ya directamente es asociado a pseudociencia, o sea que nos movemos también con las mismas, ¿no? Sí. Pero cada vez más científicos sí se están preocupando y hay universidades que están apoyando, incluso carreras, sobre todo creo que es en Estados Unidos, que hay carreras de parapsicología. No llega. Bueno, hay cátedras privadas y laboratorios, y aquí en España hay montones de tesis doctorales que se han realizado relacionadas con el fenómeno OVNI, con el mito extraterrestre, quizá más que con el fenómeno OVNI, con conceptos paranormales, pero en disciplinas, en periodismo, en sociología, sobre todo, porque no pasa nada, y no estás afirmando la realidad de un fenómeno, sino que estudias la creencia en el fenómeno. Entonces eso no escandaliza a nadie, ¿no? Pero cada vez que un estamento universitario, y aquí en España, bueno, hay una lucha, es terrible lo que está pasando, cada vez que una universidad se atreve a sugerir la posibilidad de organizar una iniciativa, un curso, sí, algo son así, reticentes. Ojalá la palabra reticentes lo resumiera. Están asustados. El problema es que están asustados. En algunos casos no hay reticencia, lo que hay es un ataque furibundo. Un chantaje. Sí, desde luego. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Tenemos tertulia y al resto de secciones, El Buscador, Un Mundo Feliz. Pero lo dicho, después de la información y la actualidad en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Zona Cero. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, un trocito más de tertulia Zona Cero con Manuel Carro y al con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro, después El Buscador con Martín Expósito. Y la gripe A, las verdades y mentiras, a propósito de la gripe A, en la sección Un Mundo Feliz. Ya sabéis que tenéis en Twitter una etiqueta que es Almohadilla Rosa Vientos, para poder opinar y para poder formular vuestras cuestiones, vuestras preguntas y también vuestras reflexiones sobre temas que aquí tratamos. El siguiente tiene que ver con el padre de la física, con Newton, y con un documento, con un libro, con un apocalipsis de Newton. Sí, yo creo que bueno, nos tenemos que alegrar por dos cosas. Primero, porque sale a la luz, como tú indicas, una nueva obra de Newton, de esa otra cara que tiene Newton, que es la parte no dedicada tanto a la ciencia pura, sino más a la teología y al esoterismo y al ocultismo, que es una historia eclesiástica que hasta ahora permanecía este manuscrito disperso en diferentes piezas, y por fin ha sido ya traducido y transcrito y publicado en una sola monografía. Y luego, por otra parte, nos tenemos que alegrar porque este proceso de publicación lo ha hecho un español. Yo creo que también en este sentido hay veces que cuando se hace historia desde España tenemos un cierto complejo a rebasar nuestras fronteras y más a tocar a una figura como puede ser Isaac Newton, ¿no? Que parece como que es coto cerrado simplemente de los autores británicos, y sin embargo hay muy buenos hispanistas británicos que no tienen ningún problema en venir aquí a hacer la historia y la hacen además muy bien. Bueno, pues además bastante mejor, bueno, no bastante mejor que los de aquí, pero están al margen de determinadas creencias e ideologías, claro, posicionamientos, y han hecho historia extraordinaria. Hugh Thomas, Paul Preston y muchísimos otros, Henry Kamen, que han hecho trabajos verdaderamente apasionantes sobre la historia de España, la gran historia de España, muchas, claro, sobre todo la del siglo XX, la han escrito los hispanistas. Y la hacen además, ¿no? Con mucho amor. Gibson, aunque vive aquí, ¿no? La hacen con mucho amor y con mucha crítica, porque incluso para cuando hablan, por ejemplo, con el de la Armada Invencible, ellos son también muy críticos de lo que sucedió con Parker, Geoffrey Parker, Elliot, ¿no? O sea que bueno, pues en este caso es un poco al revés. Somos desde aquí, desde el CSIC, porque ha sido publicado a través de esta obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a raíz de una primera tesis que se hizo en la Universidad de Sevilla en diciembre de 2011, Pablo Toribio, que es el investigador encargado de hacerlo, ha publicado esta historia eclesiástica, que es el texto escrito en latín por Isaac Newton más extenso, solo por detrás de los célebres Principia Mathematica de Newton. Por lo tanto, aquí vemos ese doble perfil tan extraño, esas sombras y luces que tenía Newton, esa doble personalidad, que a mí me gusta un término que leí cuando estaba estudiando la carrera sobre la figura de Isaac Newton, que lo definía un historiador de la ciencia, británico en este caso, como un anfibio, porque se movía como en dos mundos, ¿no? Se movía en el mundo del hermetismo y también en el mundo de la ciencia, que entendía el cosmos como una especie de reloj. Exacto, es como si Stephen Hawking en los tiempos actuales, estuviera apasionado por las noticias de parapsicología y de ovnis e investigar esos temas con toda la normalidad del mundo, porque Newton era así. Newton, en aquella época, con las fenomenologías y el misticismo de aquella época, pero era así y nadie se echó encima de él. Ahora sí, pues, parece la normalidad de Newton, no. Bueno, Newton era todo y también eso, ¿no? También porque él era muy discreto. Él era, ahora mismo se le califica, y en esta obra queda muy bien expresado, se le califica como una especie de neoarriano, ¿no? La obra que estamos hablando, esta historia eclesiástica, lo que hace es recoger cómo interpreta la historia del cristianismo Newton desde una perspectiva apocalíptica. Es decir, Newton, podemos decir que casi hacía ciencia para poder hacer mejor teología. Es un poco al revés, ¿no? Y de hecho, cuando, por ejemplo, se han analizado la correspondencia de Newton y se han medido las palabras, se ha visto que la mayoría de las palabras que utilizan esa correspondencia privada son términos teológicos por encima de los términos científicos, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente esta faceta él la tuvo que ocultar porque él, al ser una especie de neoarriano, significa que estaba en contra de la Santa Trinidad. Él no creía en la Santa Trinidad, no creía que Jesús era parte consustancial de Dios, sino que era un individuo absolutamente aparte. Y esta teoría, naturalmente, estaba perseguida en Inglaterra, porque en Inglaterra, aunque son anglicanos, aceptaban en ese momento la Santa Trinidad. Tenían un decreto de tolerancia que lo admitía. Se da la paradoja también de que Newton pertenecía al Trinity College. Es decir, y además debería haber sido clérigo y, sin embargo, renunció a serlo. Por lo tanto, que estaba en ese colegio de la Trinidad, él era antitrinitario y, naturalmente, nunca lo dijo, salvo algunas pocas personas. Y, bueno, en esta obra él lo que hace es recoger esa idea de cómo funcionaba la Iglesia. Para él está muy claro que realmente la Trinidad es un concepto creado por los papas en el siglo XIV y que les va a marcar constantemente hasta que se produzca la segunda venida de Jesús. Él maneja, Newton maneja la idea de que realmente, si nosotros cogemos el Apocalipsis, el Apocalipsis no solamente estaría hablando de un momento puntual del final de los tiempos, sino que en el Apocalipsis estaría recogido de manera simbólica todo lo que es el recorrido de la historia de la humanidad desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, si sabemos leer entre líneas en el Apocalipsis y también sabemos leer en el libro de Daniel y en las medidas del templo de Salomón, serían un poco los tres pilares en los que él asienta su profecía, seríamos capaces de ver cuáles serían los hitos más importantes de la humanidad y cuándo acabaría esta humanidad, ¿no? Bueno, pues parte de este conocimiento, no todo, se registra en esta historia eclesiástica, cuyos manuscritos están ahora mismo en Jerusalén, porque sabéis que la obra de Newton, esta obra oculta, ha salido a la luz casi de manera también milagrosa. Estaba guardado como en el arcón de una determinada familia. En los años 30 se subasta en Sotheby's y a la subasta de estos manuscritos acuden diferentes personas, entre ellas, por ejemplo, Keynes, el famoso economista, adquiere parte de los manuscritos, ¿no? Lo adquieren también otras personalidades, entre ellas un determinado miembro de la comunidad judía, que es el que luego finalmente lo va a donar a Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, los manuscritos de Newton están muy dispersos y ahora por fin tenemos esta historia eclesiástica que, por lo menos en versión latina y en versión traducida española, con una serie, un cuerpo de anotaciones y de comentarios críticos, pues tenemos la oportunidad de poderlo leer aquí en España, ¿no? Y bueno, sabemos también, ya por un poco rematar la biografía de Newton, para quien no lo sepa, que él, además de estas especulaciones teológicas que estaban basadas además en cifras, él, por ejemplo, uno de los aciertos proféticos que se le atribuyen es que más o menos acertó cuando se iba a fundar el Estado de Israel, porque él habla del año 1944. Es decir, él a partir del análisis de los textos de Daniel y del Apocalipsis empieza a lanzar una serie de cifras. Y esas cifras las va situando aproximadamente en el siglo XX o en el siglo XXI. Él calcula que en el año 2060 finalizará el mundo. Hace ese cálculo, por eso yo creo que vamos a tener Newton por una temporada, porque es uno de los profetas que todavía se mantiene en el tiempo. Y es interesante también porque, además de estas especulaciones teológicas, él se dedicaba mucho a la alquimia. Y se supone que dicen que pudo haber muerto precisamente por intoxicación de mercurio, por todas esas experiencias alquímicas que él... Claro, porque según experimentaba él en su propio laboratorio, pues también hacía ingesta. Eso es. Y también tiene que ver el que sea alquimista con esa relación con la religión, porque claro, para ellos era muy importante. Sí, un alquimista, tal como lo entendía Newton y como lo entienden muchas personas, es casi como una especie de médico de la naturaleza, porque lo que está tratando de hacer es que los metales que están, son imperfectos o están enfermos, poco a poco, por la gestión del alquimista, vayan adquiriendo la perfección del oro. Pero al mismo tiempo que se está produciendo esa perfección, tú también te estás transformando interiormente. Eso es, ¿no? Es la evolución del ser humano. Eso es. Y él, bueno, investigaba por esas dos vías, ¿no? Pero es muy curioso que, claro, todo esto él no lo pudo contar porque se consideraba antitrinitario y temía ser perseguido por las instituciones. Podríamos leer, y de hecho estamos leyendo muchas noticias e informaciones en la revista Enigmas que dirige Lorenzo Fernández sobre casos y avistamientos en los últimos días y semanas. El caso de Bremen en Alemania ha dado muchísimo que hablar, pero hay otros episodios. Lorenzo, por ejemplo, en México nos has contado. Sí, efectivamente, el caso de Bremen o también, por ejemplo, el caso del Airbus A320, ¿no?, del que hablamos la semana pasada, que, bueno, pues el piloto aseguró que en el mes de julio del año pasado un objeto volante no identificado estuvo a punto de colisionar con el propio aparato cuando se encontraba a apenas 20 kilómetros del aeropuerto de Heathrow. Bueno, pues ahora parece que lo que ya casi se está denominando por parte de los expertos como si fuera una especie de nueva oleada ovni, pero a nivel internacional, como no podía ser de otra forma, también salpica a México, ¿no? Y en este caso se trata de un avistamiento que se ha producido la semana pasada a las 7 de la mañana. Quizás va más allá del mero avistamiento, hay algo más. Y bueno, pues parece ser que los técnicos del aeropuerto del Saltillo, en el estado mexicano de Coahuila de Zaragoza, en México, denunciaron la presencia de un objeto de gran tamaño que apareció en el cielo, concretamente, como digo, sobre la vertical del aeropuerto, envuelto en una especie de llamas, según definieron los testigos, que descendía a gran velocidad, atravesando, como digo, la vertical de la zona aeroportuaria. Rápidamente, como es lógico en este tipo de casos, personal de Protección Civil, de la Secretaría de Defensa Nacional y también, por supuesto, de la Policía Estatal, se dirigieron al lugar donde supuestamente se estrelló este objeto volante no identificado para ver si encontraban algún resto. Evidentemente, una de las primeras hipótesis que se barajó es que se tratara de un objeto, es decir, un artefacto, un avión, una avioneta, un aparato humano que en un momento determinado pues hubiera tenido algún tipo de incidente en el cielo y se hubiera precipitado a tierra. Bueno, pues parece ser que sí, algo que me gustaría reseñar, ¿no? Y es que, como ocurrió en otros casos, como el citado del Airbus A320, también en este caso, varios pilotos que en ese momento se encontraban sobrevolando en las inmediaciones del aeropuerto aseguraron haber visto también el misterioso objeto. Bueno, pues a día de hoy hay que decir que las autoridades continúan buscando, han pasado más o menos 5 o 6 días, por diversas zonas de la ciudad y alrededores, lo que en principio piensan, que ya no se trata evidentemente de una avioneta o de un avión, porque alguien hubiera reclamado algo, pero en este caso piensan que se puede tratar de un meteorito que todo se ha dicho aún no han localizado, ni tampoco restos de su colisión. Por lo tanto, bueno, pues el asunto, como no podía ser de otra manera, en este tiempo ha incendiado no solo el cielo en este caso, sino también las redes sociales, donde cientos de personas han asegurado haber visto un extraño objeto, el extraño objeto sobrevolando esta zona de México. Pero de momento ni hay comunicado oficial, ni tampoco hay fotografías o vídeos del curioso fenómeno que en un momento determinado certifiquen, ¿no?, que sobre los cielos del Saltillo se vio algo. Sí hay que decir que muchos se han acordado, ¿no?, en este caso, de otro de los lugares más habituales en lo que avistamientos ovni se refiere, de México. Es lo que podríamos denominar una especie de Roswell, no porque se haya estrellado ningún artefacto extraño, sino por la cantidad de avistamientos que se producen y sobre todo por el significado que tienen, ¿no?, para la gente que allí habita. Me estoy refiriendo municipio de Ciudad Madero, que también está siendo visitado, vamos a decirlo de esta forma, por objetos volantes no identificados en las últimas semanas, y donde los propios habitantes aseguran que, como si fuera, como os digo, una especie de Roswell o incluso Capilla del Monte, ¿no?, en Argentina, pues los habitantes concretamente de Ciudad Madero y de la playa de Miramar aseguran que en esta zona se encuentra una base alienígena que protege a los habitantes de la zona de los tremendos fenómenos atmosféricos que allí se concentran. Que vayan por delante unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, en el año 2011, en el Golfo de México, pues la tormenta tropical Arlen literalmente devastó todas las zonas por las que fue pasando. Se dirigía hasta Ciudad Madero y de repente, pues de una forma bastante extraña, se cambió su rumbo, se dirigió hacia el norte de Veracruz y dejó Veracruz pues como un auténtico erial, ¿no? En el año 1988, en este caso el huracán Gilberto, también se debía de devastar esta zona, pero inexplicablemente desvió su trayectoria en el último momento, además, según dijeron, confirmaron los meteorólogos, dirigiéndose tierra adentro y asolando Monterrey en este caso, ¿no? Bueno, en el año 1993 el huracán Gert también se dirigía hasta Ciudad Madero y en el último instante desvía su ruta impactando contra el norte de Veracruz. ¿Qué es lo que ha propiciado esto? Pues que hace unas semanas en esta región de México se ha erigido un monumento, un busto dedicado a esos hermanos protectores, ¿no? Los extraterrestres, y se ha bautizado de hecho los martes de cada mes como el día, el primer martes de cada mes como el día del marciano, en agradecimiento a esos hermanos mayores que están protegiéndoles de esos tremendos fenómenos atmosféricos. Los ovnis, objetos volantes no identificados, hay que decir que se siguen viendo, pero lo mismo que en el caso de Ciudad Madero se ha consagrado el martes, primer martes de cada mes, como día del marciano, pues en Veracruz y Monterrey están pensando en los cabrones de los marcianos que les están enviando las tormentas y los huracanes a su tierra y están saltándose literalmente Ciudad Madero. Pues como perdón por lo de Madero. Tengo una catástrofe natural Ciudad Madero, ya el monumento, vamos, se cae. Y además hay que decir que el monumento es terriblemente feo, es decir, es una escultura muy pues para fea. Para ser un busto, no. Es un busto, pues lo típico del clásico gris de los años 70, un macrocéfalo con ojos rasgados y de una tonalidad, pues bastante peculiar. Lo han puesto en una rotonda como aquí. Que con el traje plástico normal, ¿lo tiene o no? Son más bonitos otros bustos. Bueno, lo que no puede ser nada bonito es lo que pasaría con esta toxina. Cuéntanos, Silvia. Pues la verdad es que la noticia tiene miga. Ya decíamos antes que es una toxina letal y que tan solo un gramo de esta toxina puede ser capaz de matar a 2.000 millones de personas. Pero es que lo más curioso, según dicen los especialistas del Departamento de Salud Pública de California, de Estados Unidos, es donde ha sido descubierta, y es que esta toxina ha sido hallada en el análisis de las heces de un niño que padece botulismo, o sea, que no ha sido creada en laboratorio, ni que había un escape de bacteria, ni nada. Como sabéis, el botulismo pues provoca una parálisis muscular progresiva que puede causar incluso hasta la muerte cuando afecta a la función respiratoria. Pues lo tremendo del caso es que la toxina botulínica que ya conocemos está considerada uno de los venenos más poderosos que existen, de tal forma que se la cataloga como arma química y también extremadamente peligrosa, porque es una arma de destrucción masiva. Incluso está prohibida por las convenciones de Ginebra y la Convención de Armas Químicas también, y se la conoce en este mundillo como agente X o XR. Pero eso es la que conocemos, que hasta ahora pues tiene anticuerpos y tiene algún antídoto. Pero esta que han hallado en las heces del niño resulta que no. Es una variedad, la llaman H, y no hay ahora mismo ningún antídoto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, se sabe y se tiene constancia que incluso esta toxina, pues en su momento, la Segunda Guerra Mundial, pues hubo diferentes gobiernos que intentaron tenerla en cuenta. Y los servicios secretos británicos descubrieron que los nazis habían diseñado un ataque con toxina botulínica que la iban a lanzar con bombas, pero que al final pues querían esparcir el veneno a la población inglesa. Lo que pasó fue que por miedo a un contraataque pues no se llevó a cabo. Pero vamos, si se tiene constancia, incluso decían que había unos títulos o algunos documentos que Pinochet había tenido ahí como una reserva de esta toxina, pero que luego había sido destruida y tampoco se había utilizado. La nueva toxina, esta que comentamos, que han detectado las heces del niño, pues que como os digo, es muchísimo más peligrosa y no tiene nada para paliar los efectos que causa. Lo que han hecho ahora es que incluso para publicar el estudio que revela el hallazgo de esta toxina, pues han tenido que pedir permiso al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al Departamento de Enfermedades Infecciosas del Ejército y también otros organismos gubernamentales. La han publicado en The Journal of Infestation Diseases y pues eso, lo que no han hecho ha sido publicar la secuencia genética, porque lo que no querían, claro, es que esto se revelase. Han dado unos datos generales para que la gente tenga conocimiento, porque tienen miedo del posible mal uso, pero vamos, sí, que hoy por hoy existe, me imagino que lo que querrán hacer será llegar a conseguir ese antídoto por lo que pueda pasar. Pero es que 3 gramos acaba con la humanidad al completo. No, esto es una barbaridad. Claro, jolines, el niño podía haber defecado en otro sitio y nadie hubiera investigado ni hubiera descubierto nada. Pero fíjate, el pobre niño, los anticuerpos que tiene que tener para soltar eso. Es tremendo. ¿Qué habrá comido el pobre? Desde luego, madre mía. Bueno, ¿alguna otra información más muy rápidamente? Manuel Carballal, la semana pasada acabamos con lo mismo. Volvemos a pedir a los oyentes que acudan a la revista El Ojo Crítico, a la página web El Ojo Crítico, que hay cosas interesantes en relación a los fenómenos paranormales más extraños. Les damos rápidamente una pista, ¿vale? Sí, bueno, en realidad estamos buscando el caso ovnio forteano más extraño entre principios del siglo XX y 1969 para un experimento que queremos hacer. Se tratará de una conferencia que impartirá Chris Houbeck en el próximo Congreso del Ojo Crítico que se celebrará aquí en Madrid el 13, 14 y 15 de febrero, y la idea es que él intente resolver ese reto, ese misterio que le encomendemos los lectores del Ojo Crítico, los oyentes de La Rosa de los Vientos, con todas las herramientas a disposición del investigador del siglo XXI, las bases de datos, las hemerotecas digitales, y que luego explique cómo lo ha hecho, ¿no? Es otra forma de encauzar esa conferencia. Información sobre ese congreso en la página web de El Ojo Crítico, que es manuelojocrítico.com. Ojocrítico.info. Bueno, pues ahí encontrará todos nuestros oyentes información a propósito de este asunto. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Juan José Sánchez Oro, nuestro hombre de oro, muchas gracias. Y el director de la revista Enigma, la semana que viene ya estará en los kioscos y contaremos más cositas. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Bye, bye. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. A quien tuvimos de búsqueda la pasada semana con el CES 2014, ahora llega una nueva reunión en Barcelona, 2014 también, uh-huh. Y va a pasar lo mismo, se van a presentar nuevos aparatitos. Sí, y va a haber presencias, bueno, destacadas en este Mobile World Congress de Barcelona 2014. Entre esas presencias destacadas se cuenta la de Mark Zuckerberg, el fundador de la red social Facebook, que va a asistir. Va a poco a esta serie de eventos, pero va a ser uno de los protagonistas entre los 240 conferenciantes en este MWC, este Mobile World Congress, que se realizará, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero en la Fira de Barcelona. También va a asistir, junto a Mark Zuckerberg, pues nada más y nada menos que el fundador de WhatsApp, Jan Koum. El fundador va a estar junto a la presidenta mundial de IBM, de IBM, Virginia Rometty, que también va a asistir. Así que grandes nombres en este congreso que prevé batir un nuevo récord de asistencia, 75.000 asistentes frente a los 72.000 de la anterior edición. Hasta el momento hay más de 10.000 preinscripciones, un 15% más que en las mismas fechas de hace un año, y se calcula un impacto económico en la ciudad superior a los 350 millones de euros, además de crear más de 7.000 empleos temporales. Eso sí, esas preinscripciones, esos inscritos, o ya preinscritos, que no son nada más y nada menos que 10.000 y que prevén que lleguen a 75.000, han tenido que pagar. Y diréis, ¿cuánto han tenido que pagar por 24, 25, 26, 27, 4 días de congreso? Pues el que menos va a tener que pagar, el visitor pass, el visitante, pagará más de 700 euros, 749 euros. Eso el que menos. El que menos. Luego hay un silver pass. Se han apuntado 10.000. Hay 10.000 ya preinscritos. El pase de plata, el Silver Pass, está en torno a los 2.000 euros. 2.199 euros. 2.699 el Golden Pass. Y el Platinum, ya lo más de lo más, 5.000 euros. 4.999 euros. Hasta joder piedra. Todo eso se paga para asistir, sí, a este congreso. Dependiendo de lo que pagues, pues puedes asistir a unos eventos, a unos entregar de premios, a charlas, a... Sí. Y se han inscrito 10.000. Ya hay 10.000. Qué barbaridad. Se mueve dinero. Las nuevas tecnologías mueven dinero. Bueno, Facebook. Facebook. En algo va en aumento. Sí, en las personas usuarios de esta red social de la que es fundador Mark Zuckerberg, que estará en el Mobile World Congress de Barcelona. Bueno, pues Facebook también ha sido noticia esta semana porque hemos conocido datos sobre su uso y sobre sus usuarios, que como decimos, pues los de más de 55 años han aumentado en un 80% en 2013 con respecto a los usuarios que había en 2011. Han crecido mucho en años, en tamaño, en usuarios. Por el contrario, lo que desciende es el número de usuarios adolescentes. 3 millones menos de adolescentes que en 2011. Una caída del 25%. Cada vez llegan menos a Facebook los usuarios estadounidenses de 13 a 24, en especial en el tramo de edad que va hasta los 17 años. Cada vez se va usando un poquito menos Facebook. Bueno, todo tiene su momento de explosión y luego su momento de caída. Muchas cuentas en desuso, como en todas las redes sociales. Uh-huh. Eso es evidente. Lo que ocurre es que, bueno, pues llega un momento en el que Facebook lo ha tenido todo el mundo, todo el mundo. Bueno, pues algunos de los que forman parte de ese todo el mundo han dejado de usarlo. ¿Qué tienen que hacer? Pues innovar o tratar de copiar o de lo que sea. Ser noticia. Podéis leer en Tecnoexplora, por ejemplo, que Facebook primero copió los hashtags. ¿Y qué ha hecho ahora? Pues hacer lo propio con los trending topics, con los temas del momento. Porque Facebook va a poner en marcha, si no lo ha hecho ya, lo está haciendo en algunos países, no está disponible para todos los usuarios, pero sí, ha creado un combo a la derecha llamado así, trending, las tendencias. Se está probando, como decimos, en algunos países, en la aplicación móvil, y mostrará temas del momento destacados y explicará el motivo, por qué son trending topic, cosa que actualmente, por ejemplo, en el combo a izquierda en Twitter vemos cuáles son los temas del momento, pero no sabemos por qué son tendencia en ese momento. Bueno, pues vendrían un poco a explicar por qué son tendencias esos temas. Esta semana se ha conocido un informe que nos habla de los hábitos de los españoles en esta sociedad de la información, en esta sociedad especialmente del teléfono digital. Sí, así es. El 14º informe de la Sociedad de la Información en España 2013 se presentó esta pasada semana. Habla, por ejemplo, de Internet en el móvil, Internet móvil. El número de smartphones, de teléfonos inteligentes, por ejemplo, sigue creciendo. Ya existen en el mundo casi tantos teléfonos móviles, 6.800 millones, como personas, 7.100 millones. En cifras absolutas, casi 25 millones de españoles acceden a Internet, 700.000 más que el año pasado. Tenemos más internautas en nuestro país. 19 millones de españoles, además, viven conectados y consultan el móvil unas 150 veces al día. Y además, un 80% de los dispositivos que se venden son teléfonos inteligentes. Es decir, que existen 26 millones de teléfonos móviles con posibilidad de conectarse a Internet. Bien, ¿y qué hacen esos usuarios? Pues conectarse a diario en gran medida, el 53% de la población lo hace, entre los 16 y los 74 años se conectan a diario, pero fijaos, porque de 16 a 24 el uso es intensivo, es del 86%, están casi conectados todos los días. ¿Y en casa se sigue utilizando el...? Bueno, sí. El móvil, evidentemente, pero si se sigue utilizando las redes de Internet o ha sufrido. Sí, se sigue utilizando. Lo que destaca con un mayor crecimiento es la fibra óptica, es la tecnología que más crece. Y destaca este informe el hecho de conectar nuestra televisión a Internet. Cada vez hay más televisiones inteligentes. El 24% de los internautas ya conectan a Internet la televisión. Esto es un 33% más que en 2012, y es un poco la tendencia a la que vamos. Televisores inteligentes con sus aplicaciones instaladas y con consumo de Internet. Se podrá navegar, se puede navegar perfectamente desde el televisor. De hecho, en mi casa, mi enana es la reina. Vamos, se pone ahí sus Peppa Pig, hace verdaderas virguerías, y yo todavía no logro saber cómo llegar a esos menús, pero ella ya lo sabe. Este informe, por cierto, un apuntito más, sobre salud y nuevas tecnologías. Pues destaca el informe que el 54% de los usuarios de Internet la hemos utilizado para pedir citas médicas. En mi caso, por ejemplo, pues así es, podemos reservar cita o bien con el médico o bien con la enfermera a través de Internet. Pues cada vez más se usa para, bueno, pues el diálogo con la administración y en este caso con sanidad. 2014, en cuanto a previsiones, dice este informe que será el año de la inteligencia para llevar los wearables, las prendas, los complementos conectados a internet, gafas, relojes, etcétera. Toda la información está disponible en fundacion.telefonica.com. Ahí está disponible este informe de la Sociedad de la Información en España. Una de las grandes revoluciones del mundo de internet tiene que ver con la radio, tiene que ver con las grabaciones de los programas, con los podcasts. ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que sabemos sobre los hábitos de la gente? Por cierto, los nuestros, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, hay una sección para cada programa de esta cadena de emisoras. Bueno, pues en la dedicada a este programa pueden escuchar todas las secciones de forma independiente y también pueden suscribirse a los podcasts para escuchar los programas enteros. Dicho esto, sí, ya que hablábamos de estadísticas, pues traemos uno dedicado a los podcasts, concretamente a la evolución del conocimiento y el consumo de podcasts en España e Iberoamérica. Es un informe en el que han colaborado María Blanco, Alfonso José, de la Universidad Pontificia de Salamanca, Emma Rodero, de la Universidad Pompeu Fabra, y alguien que conocemos, alguien que los rosaventeros conocemos porque lo hemos escuchado en alguna ocasión junto a Fernando Rueda, Luis Enrique Corredera, de Flag Solutions. Bueno, este estudio, publicado en el número 33 de la revista académica Trípodos, editada por la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull, dice que en nuestro país, datos de 2011 que han recopilado ellos, pues los internautas, en un 62%, saben lo que es un podcast. El 31% sabe, pero nunca ha escuchado un podcast. El 41% sabe y ha escuchado algún podcast. El 22% sabe, escucha y está suscrito a algún podcast. Y el 12% ha realizado en alguna ocasión un podcast. Bueno, son muchas cifras las que os hemos dado, pero para que lo comparemos, el 62% sabe lo que es un podcast, quién lo ha escuchado, quién lo ha descargado, el 40%, bueno, en 2011 el 40%, es que 5 años antes, en 2006, ese 40% no llegaba al 20%, se ha duplicado en 5 años. Una denuncia, la que vas a hacer a continuación, una denuncia que además ha efectuado Facua, que tiene que ver con WhatsApp, el mundo de lo bueno, también tiene el lado negativo. Esta denuncia está muy atentos. Sí, un apuntito breve para hacernos eco de la denuncia de Facua al titular del número del fraude SMS que habéis podido seguir en Twitter con el hashtag así, fraude SMS masivo, que simula ser un contacto de WhatsApp. El SMS lo recibe el usuario desde el número 25568 y el texto viene a decir: te estoy escribiendo por WhatsApp, dime si te llegan mis mensajes. ¿Me agregaste el otro día? Hay otra modalidad también, otro mensaje que también están recibiendo los usuarios, que dice: será un fallo de mi móvil con el WhatsApp, porque no paro de enviarte la foto. ¿La has visto? Pensé que podría agregarte al Face o WhatsApp, o verte en SMS Duo. ¿Qué hago? Bueno, pues cuando uno responde a este SMS... cuando uno hace lo que no debe Premium, hacer... y dice: sí, no te he recibido, no lo he leído, disculpa, ¿quién eres? Simplemente haciendo eso, respondiendo al 25568, pues uno se suscribe a un servicio, está cayendo en este fraude SMS. Bueno, dice Facua, recuerda que hay una ley, la 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, por la que se considera desleal, por engañosa, cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación, induzca o pueda inducir a error a los destinatarios. En ningún sitio dice lo que va a suceder si respondes a este mensaje. Y encima no es cierto. Es esta persona que te lo ha enviado ni te conoce, ni no hay ningún... realmente parece ser desleal y engañoso. Bueno, ¿qué recomienda Facua? Pues los usuarios que hayan contestado a este mensaje, que exijan a su compañía que no les cargue su coste, que presenten denuncias ante la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones del Ministerio de Industria y a la Autoridad de Consumo de su comunidad autónoma. Por tanto, alerta, atención si recibís este mensaje. Hace unos meses fue noticia Erasmus, la beca Erasmus, por motivos que tenía que ver con la política, con el Ministerio de Cultura, con esa decisión de Bert. Ahora lo es por otra cosa. Sí, algo entretenido con lo que terminamos, con lo que concluimos, porque si seguís al usuario arroba UE Madrid, pues podréis leer su timeline que empieza: almohadilla Erasmus Plus, hace una foto sobre qué es Erasmus para ti, etiquétala, almohadilla Erasmus Plus, una cámara digital y dos iPad mini están en juego. Bueno, pues que la Comisión Europea ha puesto en marcha hasta el 12 de febrero este concurso en Twitter, junto con Instagram, con motivo del lanzamiento del nuevo programa de becas de educación, formación, juventud y deporte para ese periodo 2014-2020. Por cierto, que si os mandáis una foto con más de uno, es decir, si hacéis un selfie pero no sales solo tú. En plan Obama y la primera ministra danesa. Eso ya no es un selfie, eso es un UCI. Ah. As, nosotros, UCI. Ajá, self, yo solo, self, pues es UCI. Bueno, bueno. Esto, en fin. El nuevo lenguaje que está trayendo estos tiempos. Dale, sí, dale, sí. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay nuevos casos, hay mucha gente enferma, hospitalizada, pero lo mejor es conocer algunas cosas relacionadas con la gripe A, porque todo es mucho más complejo. Os lo contamos aquí. Un mundo feliz. Más de 20 personas han fallecido en España en las últimas semanas como consecuencia de la gripe A. Es especialmente virulenta, provoca mayor número de ingresos de lo habitual, se recrudece el miedo, aunque hasta un punto. El Ministerio de Sanidad ha sido claro, esta vez no hay alarma ni amenaza, se asegura desde las esferas oficiales que no hay motivo para ello, como si se hubiera aprendido. Los datos señalan que incluso la afección en el número de víctimas es menor que en otros años. Otra cosa es la realidad y otra, la repercusión mediática de los hechos. Recuerdan las autoridades que la vacuna de la gripe ya contiene los anticuerpos necesarios para protegerse de la actual y que la vigilancia, como cada año, debe extremarse en las personas con patologías previas y de edad avanzada. En una nota pública, los doctores miembros de la Sociedad Española de Medicina Intensiva señalan que el repunte actual es de carácter invernal y que es el equivalente al que se produce con la gripe común cada año. Según ha asegurado, era esperable que esto ocurriera. Es pues el momento adecuado para recordar cómo han sido 10 años, porque son 10 los que llevamos con miedo a la gripe. La corporación RANS se creó en 1945, nació al abrigo de la Guerra Fría, tras la conflagración mundial. RANS significa Research and Development, es decir, investigación y desarrollo. Comenzó siendo una extensión de la empresa aeronáutica Douglas, pero poco después se independizó. Es un grupo de pensamiento, creador de ideas, planifica, para quien contrata sus servicios, la forma de actuación ante determinados hechos. Trabaja especialmente en el campo de lo militar y la seguridad. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos es uno de sus clientes principales. Tiene un presupuesto anual próximo a los 200 millones de dólares. Puede decirse que es el think tank al que mueve más dinero. La especialidad del grupo es la prospección de futuro partiendo del análisis del presente. Hacia el año 2003 recibió del gobierno de los Estados Unidos un nuevo encargo. El grupo tenía que efectuar una simulación, crear un escenario falso y entregarle el informe a la empresa, en este caso el gobierno, que le había contratado. El objetivo de esa prospección era claro, estudiar cómo sería una pandemia de gripe y diseñar las actuaciones oficiales. Y disponemos del informe y de las conclusiones, que comienzan con la siguiente aseveración. La aparición de una pandemia de gripe es una de las más severas amenazas de salud pública. Un subtipo de gripe A, similar a las que causaron las pandemias del siglo XX, podría emerger en cualquier momento durante el siglo XXI. Estados Unidos podría ser vulnerable a una amenaza de estas características. El relato de la simulación toma como comienzo de la amenaza cualquier mes de octubre en el futuro. El informe señala que en ese hipotético año la incidencia de gripe estacional es menor que cualquier otro año, pero que ese mes se descubren nuevos brotes atípicos de una enfermedad respiratoria en Asia, concretamente en Indonesia. Allí las autoridades, al principio reticentes, acaban confirmando el brote. A finales de ese mes de octubre, las cepas son enviadas a diversos centros de estudio y análisis. La Organización Mundial de la Salud certifica que se trata de la gripe aviar H5N1. La incidencia es del 25% en adultos jóvenes. La Organización Mundial de la Salud declara el nivel de alerta número 5, casi la máxima. El mundo entonces está bajo pandemia. Pueden morir 15 millones de personas. El brote se propaga. Las autoridades tienen que hacer acopio de fármacos y vacunas porque el Estado no está preparado para hacer frente a la amenaza. Nunca en la historia reciente se había producido algo similar. Pero recuerdo, todo esto que acabamos de señalar era una simulación, un futuro inventado. El informe fue entregado a su cliente, al gobierno, a comienzos del año 2004. Ahora vamos a la realidad, a lo que ocurrió en octubre del año 2005. Y esto ya no es el informe de prospección, sino la realidad. Se detectaron casos de gripe aviar en Asia. El virus se contagiaba por contacto, se transmitía de animales a hombres. Todavía no había mutado, todavía no se contagiaba entre humanos, pero se detectaron elementos clave de ese virus que lo hacían muy peligroso cuando se produjera la mutación. El pánico y el miedo se extendieron por todo el mundo. Los análisis confirmaron que estábamos ante un virus de tipo H5N1. La pandemia, decían las autoridades, puede causar 15 millones de víctimas, incluso más. En todos los lados del mundo hay temor, se ponen máscaras para evitar contagios, así son las cosas. La realidad de 2005 era exactamente igual que la ficción planteada por la corporación RAND más de un año antes. No podemos esperar a que se declare la pandemia, tenemos que hacer frente a ella. Así se expresaba el presidente de los Estados Unidos a comienzos del mes de noviembre de 2005. La gripe no había llegado a humanos, todavía las víctimas se habían producido solamente en Asia, pero se trataba en la totalidad de los casos de personas que por su situación social y económica vivían junto a animales, aves, que se contagiaron de la enfermedad y se la transmitieron a los humanos. La mutación, insistimos, no se había producido. Pero el gobierno de los Estados Unidos abrió una cuenta especial, se dotó de 7.100 millones de dólares. En Europa, los diferentes países hicieron lo propio. En los aeropuertos, a los pasajeros se les daba una hoja informativa en caso de presentar síntomas. Se decía cómo actuar. Hombres y mujeres con mascarillas en todo el mundo se protegían así, o creían que se protegían. Los informativos leyeron las notas oficiales, se estableció un mecanismo de aislamiento para enfermos. Se descubrió que había un fármaco que atajaba los síntomas. No era una vacuna, lógicamente no podía haberlo, puesto que la gripe no era todavía humana. Pese a ello, se hablaba de pandemia con toda normalidad. Era inevitable que eso ocurriera, decían algunos. Ese fármaco se llamaba Tamiflu. Lo comercializaba la empresa Roche. Lo creó y vendía al distribuidor una farmacéutica radicada en California. Se llamaba Gilead Science. Las acciones de ambas empresas crecieron. Era lógico, los gobiernos de todo el mundo, ante la situación de miedo general, adquirieron dotaciones enormes, se gastaron miles de millones en adquirir Tamiflu. Pero la gripe llegó, la estacional, la común, la cepa causante del miedo seguía anclada en los animales. No se produjo la mutación. Los millones de dosis de Tamiflu quedaron sin uso. La gripe aviar no afectó a nadie. Nos pusimos en contacto con Gilead Science en España. Ya teníamos los datos. Ante nuestras informaciones, silencio, quien calla, otorga, dice el refranero. La verdad era tremenda. Uno de los mayores accionistas de Gilead, con 18 millones de dólares invertidos, era Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa del gobierno norteamericano. Fue uno de los hombres que más hizo por extender el miedo. Quien lo extendió era quien tenía el presunto remedio. El propio Rumsfeld, antes de ser llamado por el gobierno, en el momento en el que sus servicios fueron requeridos, era también administrador general de la corporación RAND. La pandemia no llegó nunca, el miedo no se hizo real, pero los ciudadanos de todo el mundo tuvieron que aportar del dinero de sus impuestos el necesario para hacer frente a la amenaza. Como si se tratara de una repetición de los hechos, poco después se produjo una nueva alerta. Esta vez sí, decían los supuestos especialistas, esta vez la pandemia puede ser real. Tenía su origen en México, ya no era aviar, era porcina, era un subtipo muy agresivo, la H1N1. Todo se repitió. Es como se completan los capítulos no escritos de la anterior amenaza, como si alguien fuera a escribirlos. Porque en esta ocasión sí se produjo la mutación. Así, la gripe porcina pasó a ser la gripe A. La Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos hicieron lo mismo que años antes. Se volvieron a gastar millones de dólares y de euros, decenas de ellos. El dinero de los impuestos de los ciudadanos era ilimitado. La Organización Mundial de la Salud declaró que el mundo estaba bajo alerta 6, la máxima, es decir, que todos estábamos bajo una posible pandemia. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tápate, tápate. Pero la pandemia en su gravedad todavía se espera. En 2011, tras la nueva alerta por gripe A, se abrió una investigación en el seno de la Unión Europea. Las sospechas se centraron en el llamado doctor gripe. Se trataba de Albert Osterhaus. Su nombre aparece ligado a las grandes alertas de los últimos 10 años. La primera, el SARS, era el año 2013. Iba a afectar a decenas de millones de personas. Fue un mal efímero. Pero dos años después, con la alerta por la gripe aviar, su nombre volvió a aparecer. E igualmente, en 2009, con la alerta por gripe A. Osterhaus es asesor de la Organización Mundial de la Salud, también de la Unión Europea. Sin embargo, el profesor de epidemiología de la Universidad de Harvard, el doctor Mark Lipis, efectuó las estadísticas oportunas. Si bien era cierto que la pandemia de 2009 y 2010 afectaba con síntomas muy evidentes y una repercusión mediática que no existía, en otros casos descubrió que los datos fríos, objetivos, rotundos, eran los datos, y estos decían que la gripe A había resultado ser la gripe menos perjudicial de la que se tiene el registro. Walter Osterhaus, el asesor en esta cuestión de las autoridades en casos de pandemia, resultó ser accionista de VideoClinics, que fue la empresa contratada por Glaxo para investigar y desarrollar la vacuna contra la gripe A. Curiosamente, el modelo que adquirió, entre otros, el gobierno de Holanda, y el titular de la cartera de sanidad de ese gobierno es amigo personal, íntimo del hombre que lanzó la alerta. Y el hombre que lanzó la alerta fue ni más ni menos uno de los responsables de crear la vacuna. La máxima valedora de Osterhaus es otra amiga suya, se llama Margaret Chan. Es la presidenta de la Organización Mundial de la Salud. Otros asesores suyos aparecen como sospechosos: Yuhani Saikola, director del Instituto Finlandés de Investigaciones en Vacunas, y Friedrich Hayden también está entre sus asesores. Es el compañero de investigaciones de Osterhaus. El banco JP Morgan cifró en 7.000 millones de euros los beneficios que podrían tener las farmacéuticas gracias a la venta de vacunas. La Organización Mundial de la Salud, acorralada, también abrió una investigación para determinar si la alerta de pandemia había sido excesiva. Nadie sabe de ese trabajo todavía. En España, tras la alerta, se compraron 37 millones de dosis. Solo se emplearon 3 millones. Los niños pudieron asistir a la escuela, los espectadores a los campos de fútbol, la gente no tenía que llevar mascarilla, quienes presentaban síntomas no tuvieron que ser aislados. Y es que todas estas propuestas se efectuaron y publicaron respecto a la explosión mediática de la gripe A. Una de las características más sorprendentes de esta gripe y de toda la telenovela a la que ha dado lugar es que año tras año hay gente que emite previsiones cada vez más pesimistas. Ninguna se ha cumplido hasta ahora. Parece que hay toda una industria que tiene la esperanza de ver surgir finalmente una pandemia. Y no lo decimos nosotros, lo dice Alison Karp, que trabajó en la Organización Mundial de la Salud durante muchos años. Abandonó la institución debido a los conflictos de intereses que le traían de cabeza. Del mismo modo, Wolfgang Wodarg, epidemiólogo y asesor de la Unión Europea, logró iniciar las investigaciones para saber si existían intereses ocultos en la promoción del miedo. Asegura que lo generado a raíz de la aparición en 2009 de la gripe A es el mayor escándalo médico de la historia. En su opinión, las empresas productoras de vacunas han podido presionar a los gobiernos e instituciones para incrementar el miedo y así generar la existencia de una demanda superior a lo normal. ¿Quiere saber qué es lo que había pasado y qué intereses habían confluido para que una gripe más, una gripe sencilla, se hubiera convertido en una alerta sanitaria sin precedentes? En la actualidad, con el nuevo repunte, afortunadamente, el miedo no se ha extendido como antaño. Lo ocurrido con los casos de 2013 y 2014, pese a tratarse de la misma gripe y pese a haber causado víctimas en España, aunque siempre en personas con dolencias graves previas, no tiene que ver con la anterior alerta. Hay miedo, pero afortunadamente no el mismo, de momento. Y antes de finalizar el programa de esta madrugada, vamos con uno de vuestros micro relatos. El autor del que viene a continuación es Sergio Salesa, nos lo envió desde Barcelona. Se titula Café y Luz. La narración corrió a cargo de Ángel Mosquera y Jaime Novo, la realización de Víctor San Román. Me desperté desorientado y con una sensación estupenda de haber descansado profundamente. Lo primero que oí fue la voz familiar de mi tío Genaro. ¡Despierta, dormilón! Para una vez que vengo a verte... Poco a poco me fui incorporando en el sofá de mi casa. Era un día maravilloso. Por una vez tenía la sensación de que la noche de desfase habitual había quedado atrás. Mi tío Genaro me echó en cara que si hay cojones para salir de fiesta, también los hay para levantarse y disfrutar de la mañana. Él era así, de la vieja escuela. Joder, hacía mucho tiempo que no le veía. Parecía que no había pasado el tiempo por él, siempre tan juvenil y dinámico para la edad que presumía tener. Fuimos poco a poco hacia la cocina. Mi madre estaba allí con sus clásicas ojeras, tomando lo que parecía una infusión, y ni nos miraba. En parte era normal. Nunca había tragado a mi tío. Sin mediar palabra, nos dejó solos en la cocina. Déjala, ya se le pasará, me dijo Genaro. Mientras tomábamos un maravilloso café que sabía a gloria, me fue explicando su vida estos dos últimos años, las maravillas que había visto por el mundo y lo mucho que nos había echado de menos. Llamaron a la puerta. Mi madre abrió. Eran dos policías. Seguro que el trompetista argentino del piso de arriba había dado uno de sus recitales. Era una situación bastante habitual en casa. Fueron a mi habitación. Mi ventana coincidía con la habitación del susodicho. No te asustes, dije. No creo que vengan a por ti, bromeé con mi tío. Genaro mostró un semblante serio, pero a la vez comprensivo, poco habitual en el registro de caras que recordaba de él. Decidimos ir hasta mi habitación a ver qué pasaba, y lo que vi me dejó helado. La escena era surrealista, incomprensible, físicamente hablando. Mi madre estaba llorando a los pies de mi cama. Allí postrado, con la mandíbula un poco desencajada y los ojos medio cerrados en blanco, yacía yo muy pálido. No puede ser, miré a mi madre y intenté abrazarla y comprender qué pasaba. Ese tío no podía ser yo. Fue imposible. Era como intentar coger agua con la mano, una sensación a la que hoy en día ya me voy acostumbrando. Nadie podía verme en la habitación salvo mi tío. Verás, hay cosas que debo explicarte. Cuando hace tiempo dejasteis de saber de mí desde el extranjero, no fue por casualidad. Sufrí un accidente mortal y quedé irreconocible. Hoy he venido a por ti, pero no tengas miedo, me dijo. Su tono de voz me llenó de paz. Volvimos a la cocina por el pasillo oscuro. No lo recordaba tan largo. La puerta de la cocina estaba entreabierta y desprendía muchísima luz. Demasiada, pero no me molestaba para nada. Genaro me rodeó con sus brazos y bromeando dijo... Mejor que te acabes el café por el camino. Te tengo que contar tantas cosas. que va de fin de semana, La Rosa de los Vientos, ha hecho el cierre temporal, porque volveremos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad canaria. Os recordamos algunas cositas, como por ejemplo que dentro de muy pocas horas ya tenéis todos los contenidos, de hecho los del programa de ayer ya están, y dentro de muy pocas horas son los de el de ayer y los del de hoy en la página web de esta cadena de emisoras, en www.ondacero.es, una sección para cada programa y una sección para La Rosa de los Vientos. Ahí tenéis cada una de las secciones del programa y también podéis suscribiros al podcast y escuchar el programa completo. www.ondacero.es. Por supuesto, lo que tenéis que hacer es quedaros en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después el gran José Luis Salas con No Son Horas. Así que quedaos en la sintonía de Onda Cero, quedad escuchando esta cadena de emisoras, que se queden escuchando todo lo que viene a continuación. Sí, que es mucho. Que nuestros oyentes esperen al próximo fin de semana, que tenemos muchas cosas interesantes para contar. Que es muchísimo, y comentabas de la página web, agradecer a nuestros compañeros de la web, OndaCero.es, que hacen un verdadero esfuerzo, y que también incluso han llegado a hacer los momentos más importantes, o que ellos piensan que son más importantes, y seguidos por los oyentes de La Rosa de los Vientos, del año 2013, o sea que tenéis, vamos, para coger y escuchar a la carta. Lo dicho, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Buena semana.